mientras usted está haciendo sus compras, un descuido es suficiente para que puedan ellos arrebatarle pues las compras que usted ha realizado. Así que mucho cuidado con la delincuencia en nuestro querido primer puerto, el Callao. Bien, ya solamente hoy día jueves 20 de diciembre, faltan 4 días para la Navidad y 11 días para el Año Nuevo. ¿Ya? Y para aquellos que dicen que mañana es el fin del mundo, aquí en el Facebook, pues, en las redes sociales está por todos lados ese tema. Dice, disfruta de tu último día con afecto, los mayas. ¿Ah? Firma, los mayas. Miren, miren ustedes, así que vamos a ver, pues, hay que vivir el día como si fuera el fin del mundo. ¿Ah? Según la esta profecía maya, el día de mañana, pues, se acaba la cosa, ¿eh? Pero yo creo que más bien comienza, así que hay que divertirnos bastante el día, que los mayas no nos maloren la fiesta, así que nos espera un hermoso inicio de año y tenemos que, de alguna manera, vivirlo con alegría, ¿eh? El tema del fin del mundo y eso, bueno, pues, es una de las anécdotas más que nos trae, pues, estas fiestas navideñas y este fin de año. Bien amigos, vamos a dar inicio ya a nuestro programa. Tenemos el día de hoy la presencia de varios dirigentes de Pachacútec. ¿Ah? Ellos han venido el día de hoy para contarnos cómo les fue en el tema de la marcha que iban a hacer, esta digamos, este pedido ya que se ha convertido en una exigencia, toda vez que las autoridades pues vienen incumpliendo su palabra y el Pachacútec, pues este importante lugar de Ventanilla y del Callao, que tiene cualquier cantidad de habitantes y muchos de ellos pues también humildes habitantes, no tienen agua ni desagüe ya de hace muchos años, y ahora que están a puertas de lograr pues el inicio de las obras, han encontrado pues muchas trabas y ellos anunciaron una marcha decididamente para pelear pues por sus derechos y conseguir el tan ansiado inicio de obras de agua y desagüe. ¿Ah? Ellos han tenido muchas reuniones en estos días, han estado trabajando arduamente con la finalidad de que el pueblo de Pachacútec pueda tener por fin el agua y desagüe. Bien, está con nosotros la señora Olga Ramírez Reategui, ella es presidenta del Frente Único de Defensa y Desarrollo pues de Pachacútec. ¿Cómo está, señora Olga? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, señor Tulio Chávez. Muy gustoso de encontrarnos en su programa, esperando pues que su audiencia, que se interesa mucho este programa, quede conforme al fin y al cabo con las informaciones que nosotros podemos dar con relación al trabajo que viene realizando nuestra organización, el Frente Único, en lo que tiene que ver el aspecto de agua alcantarillado, un tema que nos concierne a todo Pachacútec, y el tema específico del proyecto especial, que es la modificatoria de la ley 28703, con la finalidad de que podamos titularnos todos en Pachacútec. Bien. Y señora Olga, ¿cómo fue el tema? Bueno, antes mejor de que usted nos cuente, porque hay varios dirigentes, vamos a escuchar el saludo de todos ellos para que ustedes, amigos oyentes, sepan quiénes están acá. Están los dirigentes, la élite importante de la dirigencia de Pachacútec. Estamos también con el dirigente Elan Celán Soto, secretario del Frente Único. Buenos días, ¿cómo estás, Elan Celán? Buenos días, señor periodista, agradeciendo pues la invitación y estando a su disposición para las preguntas que usted crea conveniente. Muy bien, muy bien. También vamos a escuchar el saludo pues de nuestro amigo y dirigente de Pachacútec, Juan José Escobar. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días. Buenos días, Tulio. Siempre es un placer estar acá contigo para tocar temas que conciernen al desarrollo de este gran pueblo que es Pachacútec. Y tratando un poco de agilizar el tema, es que nosotros específicamente venimos, claro que sí, podemos hablar del tema del agua, pero nosotros queremos hacer una réplica de la entrevista que hiciste a los señores de la Central Única de Cooperativas y Asociaciones, sobre el tema específico de la titulación, porque de nada nos sirve a nosotros hablar de desarrollo, hablar de agua y desagüe, cuando la gran mayoría de nuestro pueblo, el pueblo que ha hecho que Pachacútec sea lo que es ahora, no cuente con título de propiedad. ¿Cuántas gente, cuántas personas, qué población, con qué población cuenta Pachacútec? ¿Cuántas personas viven en Pachacútec? En el macro proyecto de Pachacútec específicamente abordamos los 200.000 habitantes. ¿200.000 habitantes? Así es. Ajá. Y hay que recordar, pues, hay que recordar que cuando comenzó Pachacútec, todo eso era un enorme arenal, ¿no? Y a base de sacrificio y esfuerzo, y eso nadie lo puede negar porque no había nada. Y hasta ahora, ¿no? No hay agua ni desagüe, increíble. Y siguen luchando, pero ese esfuerzo ha valido, como tú lo dijiste, a que el pueblo de Pachacútec sea lo que es hoy, ¿no? Tú eres una gran promesa en el futuro. Tú eres un ventanidense, ¿no? Claro. Toda Latina hoy te va a contar historias. Nosotros hemos cubierto la información cuando llegaron en camiones todos los pachacutanos de Villa El Salvador. Ahí tenemos nuestras fotos. Así la historia viva, pues, de Pachacútec. Pero antes de ellos, nosotros también había ido al proyecto especial, porque ellos vienen al proyecto piloto. Así es. Ellos tienen una realidad diferente a la nuestra. Nosotros vivimos en el proyecto especial que es creada también el primer gobierno de Alan. De Alan. Yo tengo 16 años viviendo ahí. Voy a cumplir en esta Navidad 16 años sin viviendo, agua, entonces, sin agua, sin luz, sin transporte, sin una bodega, sin colegios, sin costas médicas, y lo peor de todo, sin vecinos. Sin vecinos. Y ahora, después de 16 años, la cosa ha cambiado justamente porque había gente que vivía ahí, ¿no? Y eso es muy importante, y ahora, pues, ya los terrenos se han revalorizado. La cosa ha cambiado bastante, ¿no? Así ha es. Cambiado bastante, pero aún subsisten problemas tan viejos como que no hay agua ni desagüe, que es increíble, ¿no? Eso es. Tenemos agua, por el momento, sí tenemos agua. Lo que no tenemos es desagüe. Y eso se... Claro, pero el agua que tienen es provisional, con pilones, en fin. Pero por lo menos tenemos eso. Claro, pero lo más, digamos, álgido son el desagüe, porque los silos ya han colapsado, ya prácticamente puros huecos, están ahí las casas, las viviendas. Y las enfermedades, el subsuelo contaminado, los chicos que tienen enfermedades a la piel y todo eso. O sea, sí es un perjuicio fuerte para nosotros. Pero como te digo, yo quisiera tocar el tema ahora, la pedido tú o con tu venia. Hay que la titulación, porque si no tenemos título, claro, podemos conseguir el agua, podemos conseguir el desagüe. Y los señores adjudicatarios vuelven y nos van a hacer, y cada vez se valorizan más los predios. Así y con más ganas, auspiciados por ciertos personajes que son abogados, nos enjuician, nos desalojan y perdemos todo lo que con tanto sacrificio lo hemos logrado. Entonces quisiera tomar prioridad al tema del saneamiento físico legal. No hay problema, no hay ningún problema. Adelante. Bien, entonces para darle la palabra primero a la presidenta del Frente Único y podemos empezar la entrevista. Ya, perfecto. Bien, señora Olga Ramírez, cuéntenos con respecto a este tema de la titulación. Como ya lo dijo Juan José Escobar, pues un tema muy importante. Si no hay títulos de propiedad, va a ser difícil contar con otros servicios importantes que la población de Pachacútec pues necesita. Precisamente, señor periodista, justamente nosotros venimos teniendo esta lucha desde el año 2003 con el Frente Único. Anteriormente hemos tenido una lucha fuerte contra las naciones y cooperativas que recién se han formado el año 2004. Después de 11 años de que ellos han sido recibido el terreno de parte del gobierno central, después de 11 años recién se forma la Central de Cooperativas y Asociaciones en el año 2004, precisamente cuando nosotros hemos empezado a gestionar ya una ley para que Pachacútec pueda, el proyecto especial pueda solucionar su problema debido a la cantidad de población que tenemos. En nuestros asentamientos humanos, por ejemplo, tenemos más o menos asentadas 25.000 familias, de las cuales el consolidado 10.000 familias, de las cuales ellos mencionan que es de las centrales cooperativas, asociaciones cooperativas. Pero sin embargo, los lotes que nosotros venimos ocupando el consolidado, todos son a nombre de personas naturales. Por lo tanto, ellos, conforme lo dice una resolución del Tribunal Constitucional, no son dueños de ningún terreno más que de su propio lote, como cualquier persona natural. A partir de que se ha formado la central de cooperativas, nosotros hemos ido adquiriendo un desarrollo con el apoyo de las autoridades, por lógica, porque lógicamente el que vive requiere el apoyo de las autoridades, gestionando, en primer lugar, porque ya la cantidad de población requerida, por ejemplo, de alumbrado público. Primero se ha tenido alumbrado provisional, para lo cual también le cuesta a la población de Pachacute diversas marchas fuertes a las instituciones correspondientes para, con la finalidad de que se nos den este servicio. A partir de ese momento se empiezan a formar estas asociaciones que empiezan a impugnar toda propuesta de desarrollo y de avance que nosotros tenemos para nuestras poblaciones. El año 2005, justamente salió una denuncia contra las autoridades porque nos están otorgando ya reconocimiento de asentamiento en unas partes. A raíz de ese reconocimiento empezamos a gestionar la luz. Ellos hacen la primera denuncia al Tribunal Constitucional, en el cual el Tribunal Constitucional saca una resolución. Sabemos que esa resolución no es para aplicar, simplemente es como una opinión, ¿no? Donde ellos dicen a las entidades cooperativas, dicen, ¿no?, que las autoridades no pueden efectivamente otorgar ningún documento a favor de los posesionarios, ¿no?, mientras no se proceda a la expropiación o a la reversión de los terrenos para por fin se pueda solucionar el problema social que hay. A raíz de eso es que nosotros empezamos a gestionar ante las autoridades pertinentes, los congresistas de la República, ese tiempo que la primera propuesta que ha sido presentada por el compromiso del presidente Toledo, ¿no?, se presenta la propuesta de la ley de la reversión, ¿no? Salió también esa ley de la reversión que ha sido promulgada el año 2006, 5 de abril, y a partir de ahí sale también una denuncia de ellos constitucional, al Tribunal Constitucional, diciendo que esa ley no va contra el reglamento de la ley, ¿no? Entonces, todas las autoridades que nos vienen atendiendo vienen siendo denunciados por ellos. Como en la anterior oportunidad de mi compañero, cada denuncia que hay para hacer un edificio, los funcionarios públicos, todo el mundo es corrupto. Sin embargo, estas entidades cooperativas a la fecha solamente tienen 3 dirigentes que manejan la asociación. El presidente es el señor Morales Huete, vicepresidente la señora Mirta Hernández, secretario de Educación el señor Salvatierra. Entre estas 3 personas rotan los cargos cada reconocimiento que tienen ellos en su asociación. Sin embargo, nosotros no conocemos quiénes son sus miembros, porque nosotros necesitamos saber qué gente realmente está sentada en Puerto Pachacute. Ellos dicen que nosotros vamos a que los dueños no han sido respetados, que se les ha dejado a un lado. Los que viven son reconocidos en su propiedad, ¿no? Así que voy a dar paso también a mis compañeros, de repente a ampliar un poquito más, para que ellos también expliquen cada uno su apreciación sobre este tema, que es bastante amplio. Bien, estamos con nuestros amigos de Pachacútec. Ha venido a visitarnos pues la señora Olga Ramírez, presidenta del Frente Único y Defensa de Desarrollo de Pachacútec. Está también el señor Elan Celán Soto, secretario del Frente Único, y Juan José Escobar, también de Pachacútec, para conversar acerca de este álgido tema de la titulación del pueblo de Pachacútec. No solamente han pasado tantos años ya donde carecen pues de, digamos, los servicios más elementales del ser humano, sino que ahora después de 16 años todavía no cuentan pues con el ansiado título de propiedad que los haría acreedores pues del lugar que por muchos años están ocupando. Bien, vamos a conversar con el señor Elan Celán acerca también de este tema de la titulación. Rapidito, porque el tiempo nos está ganando, nos dice aquí nuestro amigo de los sonidos. A ver, ¿cómo va el tema de la titulación? Bueno, en estos momentos venimos pues nosotros en un proceso administrativo para lograr la resolución de contratos y finalmente la reversión. En eso estamos trabajando todos los dirigentes de Pachacute por el bienestar de la población, para que se pueda alcanzar el tan ansiado reversión de cada uno de los lotes que nos encontramos pues posesionados en el proyecto especial Ciudad Pachacute. Y para ello pues tenemos ya algunos resultados satisfactorios para la población de Pachacute, para nuestros vecinos moradores posesionarios de los diferentes asentamientos humanos del proyecto especial. Tenemos resultados, pese a que la otra parte, los dirigentes de la Central Única dicen que no hay reversión, no hay ningún lote revertido, que el gobierno regional está viniendo pues trabajando está usurpando la propiedad del Estado, una serie de adjetivos y calificativos infundados, ¿no? Pero lo cierto es que se viene desarrollándose ya, logrando resultados satisfactorios. Y por ello podemos decir que tenemos ya 2.174 lotes ya resueltos en SBN para que la SBN pueda realizar pues lo que le compete, que es sacar la resolución de reversión e inscribir en registros públicos, logrando pues el objetivo de la ley de reversión 28703, ¿no? Bien, entonces está de alguna manera caminando, tal vez un poco lento, pero bueno, también hay un proyecto de ley presentado hace algunas semanas, del cual estaremos conversando. Bien, y a ver si me permite hacer ahí. Efectivamente, la razón, ¿no?, de la modificatoria de la ley que se ha presentado pues en el Congreso es dado de que estos 2.174 lotes deberían ya haberse resuelto e inscrito en los registros públicos. Pero se ha quedado ahí, como usted ve, esta cifra, y lo cual pues se ha quedado entrampado ahí. Y motivo de la modificatoria de la ley es para que estos lotes que ya han sido resueltos los contratos culminen con la resolución con la reversión en sí, inscripción, ¿no? Ese es el motivo fundamental pues de la modificatoria de la ley, para que pues el gobierno regional, ¿no?, sea el único ente de que resuelva los contratos, revierta, asimismo inscriba y adjudique a los posesionarios de los diferentes asentamientos humanos. Bien, amigos, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y cuando regresemos pues estaremos conversando sobre la titulación en el proyecto Pachacútec y estaremos conversando pues con Juan José Escobar, dirigente también de esta importante zona de Pachacútec, de esta importante zona del Callao. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos en tu programa periodístico Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Yo leo la revista Sí. Así, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario, Prensa Chalaca. No esperes más, y haz que tu negocio crezca, en los clasificados de Prensa Chalaca. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. ¿Una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa. Alianza Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Señor, ¿usted es Santa Claus? Sí, yo soy Santa Claus. Llegó la Navidad, así como llega también se va. Pero lo que no se va es la alegría que compartirás este año. ¡Ay, muchacho, hagamos un favor! Pásala en familia y escucha la radio. Somos Chalaca, una gran familia, algo que algunos medios nunca van a entender. ¡Caramba, muchacho, ya se acerca la Navidad! Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Amigos chalacos, amigos desde todos los rincones de nuestro querido Callao, estamos conectados mediante la www.radiochalaca.com. ¿Ah? Muchas gracias a todas las instituciones, ¿ah? A todas las instituciones públicas y privadas que están conectadas a la www.radiochalaca.com. Tenemos una comunicación vía telefónica con nuestro corresponsal Mario Boceta. Él está en algún punto del Callao y vamos a saludarlo desde aquí, desde la avenida Sáenz Peña, cuadra 1. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días, Tulio. Buenos días a todos los colegas de Prensa Chalaca también y de Radio La Chalaca, hermano. Para recordarte y manifestarte, pues que ayer tuvimos Tulio, le voy a contar para que sepa que hubo cientos y cientos de seguidores. Ayer hubo un desayuno periodístico con todos los colegas del puerto que nos hizo en el gobierno regional con su presidente, el doctor Félix Moreno, y su vicepresidente que estuvieron presentes ahí, el doctor general Walter Mori Ramírez. Como siempre, el presidente, atento con la prensa, ha anunciado el viaducto José Costa Verde y un tecnológico para educación. Obras macros están hay bastantes perspectivas, hay bastantes cosas nuevas para el año 2013. A partir del año entrante, el gobierno regional responsabilizará su inversión, dicen, obras de gran envergadura para consolidar un programa de desarrollo moderno para la ciudad de Callao. Eso lo sostiene el doctor Félix Moreno Caballero durante un apretado balance de la gestión en el año que concluye, donde se incidió en los temas de salud y educación. En materia de infraestructura vial, anunció que el año entrante se implementará el viaducto elevado en la transitada avenida Fosse para aliviar el agudo de transporte vehicular en la vía de acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Por otro lado, estamos felices también los colegas, hay un nuevo jale en el hospital de Alberto Sahogal, jefe de imagen. Está el experimentado periodista y maravilloso amigo Marco Antonio Silva La Torre. Marco Antonio Silva de Torres tomó la jefatura de imagen institucional de la red asistencial Alberto Sahogal Sologuren y su flamante director ejecutivo, doctor Carlos García Espinosa, salta, oiga, con un pie de felicidad y seguro que con Silva de Torres nosotros los periodistas chalacos vamos a tener mejor atención, ya que nunca hubo comunicación alguna con los medios de prensa chalaca. Nosotros le deseamos pues, todo tipo de éxitos al colega Marco Antonio Silva La Torre. El periódico El Corresponsal ya se encuentra desde ayer en todos los kioscos del barrio, muy bonito, muy pintón, muy simpaticón, a full colores, papel bond 75 gramos. Moreno da 25 palos a seguridad, dice, no son palos de golpes, ¿eh? 25 millones de soles va a dar para el año 2013 el doctor Félix Moreno, y con eso pues será destinado para el combate contra la delincuencia especialmente. Pero nuestro titular también tenemos que la ambulancia chalaca de Juanillo Sotomayor, de provincial, llega a todos los rincones del Callao, prestando auxilio a los veteranos, a los niños, a las señoras, a todos, a su atención cuando se requiere visita a ambulancia de médico de cabecera a las 24 horas. Hasta el hospital Sabogal, donde la captamos ahí con foto, está la ambulancia instalada prestando auxilio en el hospital Alberto Sabogal. Por otro lado, el hospital Daniel Aciré Carrión, que ha quedado bonito, próxima entrega de 11 salas de operación, y esto se encuentra trabajo que viene desarrollando el doctor José Luis Orcasitas Jara. En el mercado del Callao hay una bomba, una vendedora de tela de San Etío, cabeza, un perro muerto, una estafa grande, por casi medio millón de soles a 20 culebras. Culebra decimos en la jefa de Chalaca a las prestamistas, aquellas personas que prestan plata. Lo estamos anunciando en primera página, hay dos agraviados, lo buscaron, les hemos informado, nos dieron su testimonio, documentos, y ahora agarrarse, oiga, porque han denunciado. Pero eso no es nada, a pesar de la denuncia de esa señora que no le quiere pagar a los prestamistas, incluso le devuelve golpes, con golpes a una de ellas, oiga, la señora Nelly Rafael, le han roto la clavícula. A puñete la agarró el marido de la señora, la que fue a cobrar la plata, y la botó a puñetes. Pero aquí viene lo bravo. ¿Cuáles son los asaltantes? Que dos, tres policías protegen a la señora. Y el general Morán Soto dice, no hay policías, falta policía para el Callao. Cuando diariamente se turnan tres policías, los hemos fotografiado, están cuidando el bazar, cuidan el bazar de esta señora en el mercado central del Callao. Eso es lo que está sucediendo, mi querido director, y vamos a finalizar pues manifestando que el Colegio de Abogados del Callao, hoy hay una gran chocolatada para todos los hijos, nietos de los abogados chalacos. Hoy, 5 de la tarde, en su sede institucional en Bellavista, hay gran chocolatada que hace el Colegio de Abogados con su decano Francisco Cano Rivera. Eso es, mi querido director, lo que tenemos por el momento. Bien, ha sido pues nuestro corresponsal Mario Boceta, y el corresponsal justamente está ya en todos los puestos de periódico a lo ancho y largo pues de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Muchas gracias, Mario. Hasta cualquier momento, mi querido Tulio. Permiso. Bien, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa, y efectivamente el día de ayer el gobierno regional del Callao realizó pues un desayuno con todos los periodistas chalacos. Bueno, no pudimos asistir, normalmente estamos trabajando, estamos aquí pues en la cancha, pero sí logramos una entrevista en vivo y en directo con justamente el doctor Félix Moreno Caballero. ¿Ah? De repente en mañana o más tarde pues la estaremos también un poquito repitiendo para que ustedes puedan escuchar. Le preguntamos sobre el helicóptero y algunas cosas más al doctor Félix Moreno Caballero. Bien, muchas gracias. También sé que se entregaron allí pues unas muy jugosas y suculentas canastas a todos los periodistas. Bueno, a Prensa Chalaca lo han puesto ahí, le dieron la espalda, ¿no? No nos llegó nada. Bueno, no importa. Nosotros nos contentamos con tener cualquier cantidad de oyentes, como lo tenemos aquí en estos momentos. Que estoy revisando cuántos oyentes están conectados a la TPW, muy contento y agradecido, pues, porque nos debemos a ellos, a nuestros oyentes. Bien, continuamos con nuestro programa, siendo ya las 9:42 de esta mañana, y vamos a escuchar, pues, lo que nos dice Juan José con respecto, Juan José Escobar, con respecto a este tema de la titulación. Este tema de la titulación, amigos, es un tema muy álgido, es un tema muy urgente en Pachacútec, en el macro proyecto Pachacútec, y esperamos nosotros, pues, en este humilde programa de radio, tener el seguimiento de todo lo que va aconteciendo con respecto a este tema. No solamente es el problema del agua y el desagüe, sino también un problema importantísimo es el tema de la titulación, para lo cual se ha presentado ya también un proyecto de ley al Congreso de la República, firmado por 4 congresistas chalacos, esperando pues que todos se pongan de acuerdo y se le dé pronta solución a este tema de la titulación en el macro proyecto Pachacútec. Juan José Escobar, ¿qué nos puede decir al respecto? Es toda la razón cuando dices que ha sido firmado por 4 congresistas, pero te faltó decir de que ha sido aprobado por unanimidad por toda la Comisión de Vivienda en el Congreso de la República. ¿Cuándo eso ha sido? En septiembre de este año. En septiembre. En septiembre. Qué bueno, o sea que la cosa está un poquito madura ya. Claro que sí, y quería ver un poco aclarar las cosas con respecto a... Porque es fácil tratar de confundir, traer un abogado, ¿no? E interpretar los documentos a su manera. Y no creo, y lo dije esto, y has estado presente, yo pruebo lo que digo. No solamente lo interpreto, ¿no? Lo interpreto a mi manera para decir que esto no fue, esto no es la Biblia para interpretarlo como uno quiere. Esto es un documento. En un documento las cosas son claras. Como en este contrato que dice, en un principio te lo mostré, este con el título de propiedad, que en realidad es un contrato de adjudicación. Y lo reconoce después el abogado, ¿no? Dice, yo me opuse en un principio, o sea, en ese tiempo él se opuso, pero no le hicieron caso. No especifica ni siquiera cuánto se pagó. Es un contrato de adjudicación, como tal, le está siendo beneficiado. El Estado lo está beneficiando a este señor. Si pagó o no pagó, acá no dice. En ese caso tendrá que presentar su recibo. Tendrá que presentar su recibo como tal y reclamar a quién le pagó. Y yo sé, sí, a quién le pagaron, y pagaron mucho. Fue a las mismas centrales de cooperativas, a esos presidentes de las cooperativas y asociaciones de esos tiempos, a quienes ellos dirigían Pachacute desde oficinas en Lima o en el Callao. Y como que ahorita viven, y como usted lo sabe, de repente usted ha visto que hemos llegado de repente con 5 minutos de atraso, es que venimos desde Pachacute, porque ahí vinimos. En cambio los otros señores, usted los invita y están acá desde las 7 de la mañana, porque viven acá a la vuelta. Se lo puede probar. La dirección es Marco Polo cada uno. Y todo el mundo lo sabe, y esa es la central. Y también es la dirección de los famosos jueces de paz. Y como se lo pruebo, y como en su cláusula sexta dice que ellos tenían que haber hecho la habilitación urbana y no la hicieron. Cláusula sexta de este contrato de adjudicación. Que es un contrato de adjudicación, no es un título de propiedad. Que haya sido inscrito de buena fe en el registro público es una cosa, pero como tal, y como que no cumplieron con la cláusula sexta, salió la 28703, que es la ley de reversión. A la cual también le pregunté a ustedes, ¿ustedes se oponen? Y ellos me dijeron, no. Y después dijo, no, nos hemos opuesto al reglamento. Se han puesto un reglamento que aún no salía. ¿No es cierto? O sea, yo me pongo algo que no sé. Pero el señor Antón, pues, es abogado que interpreta las cosas a su manera para tratar de confundir. Pero yo pruebo lo que digo, con documentos. Y acá tengo otro documento. Este documento dirigido al fiscal de la Nación, ¿no? Por ellos mismos y firmado por el señor Antón. Desde Pachacute, 5 de diciembre del 2011. Es un memorial. Entre los pedidos, le piden al fiscal de la Nación, dice, solicitamos, se ordene al gobierno regional, paralizar el proceso de reversión de los lotes de terreno. O sea, ellos solicitan, ¿no es cierto? Y también dice, como la venta de todas las áreas descritas precedentes. O sea, ellos se oponen a que las áreas destinadas a comercio, a industria, tampoco sean adjudicadas. En esas áreas va a trabajar nuestra gente, nuestros jóvenes. En esas áreas van a estar las industrias, el desarrollo del futuro distrito de Pachacute. Pero como ellos no viven ahí, ellos no saben la realidad. Si bien es cierto, yo he pertenecido a la central de cooperativas en un tiempo, porque ahí no había asentamientos humanos cuando yo llegué, y tú lo sabes. Claro. Solamente había supuestas centrales de cooperativas, o asociaciones cooperativas. Entonces, yo he pertenecido ahí. Pero como todo es relativo y nada es absoluto, uno tiene que vivir de acuerdo a la realidad. Y la realidad en Pachacute dice que todos somos asentamientos humanos y somos los que hemos hecho el desarrollo. Por tanto, hay que cambiar y empezar a trabajar en relación a lo que necesita la población. Yo puedo decir que voy a morir en Pachacute, porque ya no me voy a ir, porque ya tengo todos mis servicios y voy a seguir trabajando por la gente que necesita. Sin embargo, ellos nunca vinieron, ni vivirán. Y simplemente dicen, ¿qué nos vamos a oponer al agua? No, pues, nunca se van a oponer a que nosotros traigamos el agua, porque siempre que traigamos más desarrollo, los terrenos costarán más y será mucho más fácil hacernos juicios. Y acá firma, todo ese documento lo firma el señor Antón. ¿Y de qué vive el señor Antón? ¿No es acaso de los juicios de desalojo que él propicia en Pachacute? Él firma todos los juicios que hay en Pachacute para desalojo de los posesionarios que injustamente son desalojados. Ese es su negocio. A él le interesa que nos titulemos, porque cuanto más atraso haya, más negocio hay. Y es falso cuando dicen, ellos son traficantes, que lo prueben. Es fácil hablar, esos ladrones del gobierno regional, que lo prueben. Así como han acusado acá a ciertos regidores y todo eso, que lo prueben. Es fácil decir o denunciar. Como ellos hacen cantidad de denuncias, pero acá lo que queremos es el desarrollo de Pachacuta, como tú que eres un buen periodista y dices, ¿sabes qué? Ventanilla, Pachacute, merece el desarrollo. Entonces, nosotros, los que vivimos en Pachacute, los que sufrimos y pasamos todos los días en Pachacute, es que queremos el desarrollo. Nosotros no queremos el atraso. Y probar todo lo que decimos, y no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Estamos pidiendo todo dentro de la ley. Hay que resaltar y recalcar que el día de la entrevista con Lucio Morales estuvieron también ustedes, ¿verdad? Así es. Y así que esa es la manera en la que hacemos este periodismo nosotros aquí en nuestro programa. Así es el Callao, ¿no? Tratamos de tener a las dos partes porque eso es lo más importante. Así que también ha tenido su oportunidad Lucio Morales, luego estuvieron juntos, ahora está con nosotros la dirigencia pues de Pachacute, y la idea es que nuestros oyentes pues tengan la mejor información para que se puedan formar pues la mejor opinión también, ¿no? Lo importante es que se está viendo este tema en el Congreso de la República, y cuándo, o sea, qué proyección de que se apruebe esta ley tienen ustedes, cuándo se estará aprobando. Estamos esperando simplemente que pasen las fiestas, como dice, ya terminó este ciclo legislativo, queda la comisión permanente, pero nosotros no nos vamos a quedar dormidos, vamos a seguir presionando, sabemos que tenemos la razón. Es falso que diga que ese proyecto no vale, que bueno, está tan bien sustentado que ha sido aprobado por la Comisión de Vivienda, y una vez aprobado por la Comisión de Vivienda, todos lo sabemos, así quieran confundir y meter documentos y papeles y todo eso, eso se va a aprobar. Y puedo dar mi palabra que eso se va a aprobar, porque todas las bancadas están de acuerdo, porque todos saben que es necesario que se agilice la ley para la titulación urgente. Y si tenemos que resumir esta ley que se está presentando, se resumiría en que el gobierno regional sería la única entidad que podría hacer y deshacer en el tema de las tierras allá en Pachacuta. Me refiero a revertir, dar títulos y todo lo demás. El gobierno regional es titular del proyecto según ley. Lógicamente sí, así es. Por esto que esto ni siquiera lo titula COFOPLE. Por tanto, es más, puedo recordarle algo. No, pero eso sería un poco el resumen de la ley. Es el resumen. El resumen es... Es que el gobierno regional se encargaría se de la... Se encarga de todo. Todo lo que es la titulación. Desde el principio hasta el final. Y le recuerdo algo. Y acaba de venir a mi mente, y seguramente la señora presidenta de Frente Único lo va a especificar más. Los señores que estuvieron acá, los famosos cooperativistas, ellos presentaron un documento, cuando salió la 28703, pidiendo de que todo sea a cargo del gobierno regional. Ellos primero lo solicitaron en un tiempo, estoy hablando más o menos de hace 4 años atrás. Y tenemos el documento. ¿Y ahora? Ahora dicen que no. O sea, ellos siempre se oponen a todo. Ellos dicen que quieren la titulación. Bueno, también he estado observando unos documentos que me enseña la presidenta, justamente la señora Olga Ramírez. Documentos, digamos, de una institución como es la SUNAR. Se está demostrando prácticamente que las personas de Lucio Basilio Morales, Pedro Aquiles Salvatierra y Mirta Rosario Hernández son pues presidente, vicepresidente, pues mantienen el monopolio de la hace central. Muchos años ellos son ¿no? Y bueno, no habrá elecciones ahí, como es que no tienen socios. Y simplemente son ellos los que hacen todo. Y donde vaya lo va a ver. En cambio, en Pachacute, por eso les hablábamos de la vez pasada, de que yo puedo caminar por Pachacute por cualquier parte, sin temor a nada, porque todos son mis vecinos. El señor Lucio no va simplemente porque no vive. Y tampoco nadie le va a hacer nada porque nosotros no somos delincuentes. Nosotros, si fuésemos delincuentes, realmente creería que nosotros permitiríamos lo que están haciendo. Si fuésemos delincuentes, permitiríamos siquiera que hablen. Nosotros vamos al debate, hablamos y lo probamos. Nosotros tenemos la ley y tenemos la fuerza para hacer cumplir lo que queremos. Bien, estamos con los dirigentes del macroproyecto Pachacutec en este programa Así es el Callao, conversando pues acerca de lo importante de la titulación en este importante lugar de Ventanilla y El Callao. Así que, bueno, ¿y qué nos podría contar del agua? ¿Cómo va el tema del agua, señora Olga? Ustedes anunciaron una huelga, una marcha, y sin embargo no se hizo. ¿Por qué razón? Cuéntenos. ¿Le escuchamos? Precisamente, este señor periodista, nosotros habíamos ya programado una marcha para el 12 de diciembre, ¿no? Y justamente la marcha no se ha suspendido. La marcha sigue en pie porque nosotros estamos ya listos para salir a las calles el próximo mes de enero a partir del segundo, la segunda quincena. Y es más, le pedimos a toda la población de todo el proyecto, del macro proyecto Pachacute, que esté alerta y atenta, porque de todas maneras nosotros no hemos desistido de la marcha, más bien estamos organizándonos mejor y culminando todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa. Señora Olga, pero dígame, ustedes tenían que, proyectado reunirse con algunas autoridades, ¿eso ha ocurrido? Precisamente la semana pasada nos hemos reunido con el señor Abogataz, que es parte del gobierno, ¿no? Y él nos ha conseguido una cita con el ministro de Vivienda. Hemos tenido una reunión con el ministro de Vivienda bastante fructífera, esperamos, porque queremos creer que es cierto todo lo que ahí se ha tratado. ¿Pero qué se dijo? ¿Qué se prometió? De que el proyecto, en primer lugar, no se ha caído el proyecto del agua. Va a seguir vigente, simplemente que va a salir la nueva viabilidad, como ellos están en controversia con la empresa ganadora de la Buena Pro. Está causando un problema. Entonces, ellos, la empresa, ha decretado la inviabilidad del proyecto. No va mal. Entonces, Edapal ha estado trabajando paralelamente a eso para que lo avanzado hasta ahora, el 77%, sea nuevamente viable, sea decretado viable este 29 de diciembre, ¿no? Fecha 29 va a salir la resolución de que la nueva viabilidad del proyecto, y va a convocar a una licitación para el 23% que falta de la obra terminar, porque el 77% está ya y seguramente habrá hay unos plazos que tienen que darse, y que posiblemente, así lo dijeron, la reunión, las obras se den inicio el mes de julio o agosto, ¿no? Y pretende pues comunicar directamente al pueblo de Pachacute. Pero de todas maneras, nosotros estamos en estado de alerta, estamos listos para salir a la calle, no solamente por ese tema, también por el tema de la ley. El mes de enero posiblemente estemos marchando al Congreso de la República, y toda nuestra gente tiene que estar alerta. Estamos en pie de lucha todavía porque queremos resultados. Como dice, nuestro proyecto ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda, por lo tanto, igualmente ya tiene que entrar, aunque sea la Comisión Permanente, tiene que aprobarse ya en el mes de enero, porque la Comisión Permanente sigue trabajando, sigue sesionando. Nosotros no queremos ya que se dé mayores tiempos, plazos, para que se dé la aprobación, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, señor periodista, y esperamos a toda nuestra población que siga alerta. En cualquier momento convocamos y salimos a las calles, porque no estamos todavía convencidos por tanto tiempo que ha estado a pasándose los plazos, pero dicho ahora el tema del agua y también el tema de nuestra ley. Muchas gracias. Bien, esto es lo que viene ocurriendo, pues esto en realidad son momentos históricos, ¿verdad, Juan José? Son momentos históricos porque después de tantos años se va a tomar solución. Esto en algún momento quedará pues como parte de la historia, ya que no solamente es cuestión de decir quiero agua, ¿no? Imagínense tantos años, tantos veranos tan terribles se ha pasado en el macro proyecto Pachacute, que finalmente se está viendo pues ya la solución, ¿no? Y ahora esto de alguna manera ustedes los están amarrando, digámoslo así, con el tema de la titulación, y creo que al final pues podrán tener de repente un 2013 muy promisorio para Pachacute. Definitivamente solamente los que vivimos en Pachacute, solamente los que vivimos ahí, sentimos y sabemos todo lo que está pasando ahí. El sentimiento enorme de emoción, de ver cómo va desarrollándose de un desierto, una gran ciudad, gracias al esfuerzo, el sacrificio de cada uno de los que viven en Pachacute. Algunos creen que porque vivimos en Pachacute no tenemos capacidad intelectual, o no sabemos reclamar, o no sabemos nuestros derechos. Como es que interpretan o intentan hacer creer ante las autoridades y ante la opinión pública. Yo debo felicitarte porque gracias a este medio nosotros podemos comunicarnos con la gente, nosotros podemos decirle lo que pasa. Es una tribuna abierta donde lo que decimos, como yo vuelvo a repetir, lo probamos. Y lo probamos porque tenemos los documentos para hacerlo. Bien, yo quiero agradecerte, José, por esta visita desde Pachacútec hasta acá. Se han demorado mucho. ¿Cómo está la Néstor Gambetta? Bien, estamos, bueno, yo creo que una vez que esté concluida la Néstor Gambetta podemos verlo más rápido y más seguido. Estamos esperando que se culmine esa obra. Esa obra tiene tanto tiempo todavía demorando, pero cuando esté concluida va a ser una gran cosa. Nosotros podemos comunicarnos directamente con el Callao y también estamos pidiendo a la Municipalidad Provincial una empresa de transporte que salga directamente de Pachacútec hacia el Callao por la parte del proyecto especial, ya que no tenemos todavía una forma directa de comunicarnos, tenemos que tomar dos carros para poder llegar hasta acá, ¿no? Bien, han sido pues nuestros amigos del macroproyecto Pachacútec y yo quiero pedirles pues las palabras de despedida de cada uno de ellos, agradeciéndoles pues por la deferencia de su tiempo de estar con nosotros, sobre todo informándonos de este tema tan importante como es la titulación, como es el agua y el desagüe en Pachacútec. Sus palabras de despedida del señor Elán Celén Soto, secretario del Frente Único. Amigo, muchas gracias una vez más por esta entrevista, pero antes de ello quisiera precisar lo siguiente, de que el proyecto de ley y la actual ley de reversión tiene el espíritu o el objetivo es de reconocer la propiedad también a los adjudicatarios que están viviendo en Pachacútec. Asimismo, también, si el propietario o adjudicatario que no vive en Pachacútec, su lote lamentablemente pues va a ser revertido. Ese es el objetivo de la ley anterior y asimismo de la modificatoria de la ley. Asimismo, también quería precisar de que la parte contraria siempre denuncian por denunciar. Dicen que el 7 de febrero nos hemos reunido en el gobierno regional para pues sacar una ley en propio nuestro beneficio, etc. Pero lo cierto es de que el proyecto de ley ha sido presentado el 21 de octubre de 2011, o sea, meses atrás, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice en el dictamen de la Comisión de Vivienda, ¿no? Dice, el proyecto de ley 1032-2011 ingresó al trámite unitario el 21 de octubre de 2011. Muchas gracias. Bien, también las palabras de despedida de la dirigenta, la señora Olga Ramírez Ratti, presidenta del Frente Único de Defensa y Desarrollo de Pachacútec. Muchas gracias, señor Tulio Chávez, director de Así es el Callao, por la oportunidad que nos brinda, porque realmente es bien difícil llegar al periodismo para que nos tome una entrevista, como si tiene facilidades a otra persona. Muchas gracias a su persona, a usted, y vamos a estar pendiente para que en cualquier momento vengamos acá y sigamos informando cómo va avanzando nuestros temas. Y queremos también aprovechar para pedir a la región Callao que siga avanzando con formalizar los parques industriales, las zonas comerciales. Necesitamos desarrollo para nuestra población y trabajo para nuestra gente especialmente. Eso no le hace daño a nadie, son cuestiones que le compete al gobierno regional Callao. Muchas gracias y buenos días. Bien, muchas gracias a usted y muy amable por estar con nosotros. Y también las palabras finales pues de nuestro amigo Juan José Escobar, quien está pues siempre al lado pues de este importante pueblo de Pachacútec. Bien, las gracias a ti, Tulio. Definitivamente el pueblo de Pachacútec cada vez se informa mejor gracias a este medio. Lo que quiero aclarar también, ya que estamos aclarando algunos temas que nos han quedado en el aire, es eso que dicen nuestros amigos cooperativistas, que los lotes con esta ley se van a subdividir. Es totalmente falso. O sea, lo que nosotros queremos es de que todos los moradores que viven en Pachacútec, todos los que están viviendo, se titulen tal y como están. No podemos desalojarlos, no podemos sacarlos. Ellos ya están configurados. Ni reubicarlos, porque esa gente ya está ahí. No le afecta absolutamente nada. Y cuando usted mismo le preguntó a estos señores en qué les afecta, no pueden ni contestar. Ellos se creen defensores de un lugar donde no viven. Ellos porque tienen un abogado ahí, creen de que pueden entorpecer todo lo que nosotros podamos avanzar. Pero nosotros no sabemos de leyes, pero conocemos nuestros derechos. Y sabemos que tenemos derecho, por la misma Constitución, a vivir como seres humanos.

4553-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periódico. Así es el Callao. Saludarlo, vamos a ver primero, a escuchar su voz. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Bien. A mi amigo Tulio Alexis Chávez Toro, director del programa Así es el Callao de Radio Chalaca, un saludo muy especial desde acá, desde Slim Callao, empresa de la Municipalidad Provincial del Callao. A pocos días de esta Navidad, en la cual no solamente desear felicidades, sino hacer felices a los demás. Un saludo, pues, en primera instancia, y también para comunicar pues, ¿no?, que el día de mañana, viernes de las 10 de la mañana, el alcalde del Callao, el doctor Juan Sotomayor García, y el gerente general de Lin Callao, el doctor Joaquín Coquera Maldonado, estarán entregando juguetes y hay un show para 1.100 niños. 1.100 niños son los niños, hijos de los trabajadores, personal operativo de nuestra empresa. Esto con motivo pues, de la fiesta de Navidad. Y también para comunicar que hemos confeccionado un simpático arbolito, es este árbol reciclado. Se utilizó únicamente recogedores y latas, o sea, recogedores y escobas. Pues, ¿no?, una cosa muy interesante que nos gustaría pues, que se diera que nos visitar. Y también que como ya es tradicional, cada año el Lin Callao y la Municipalidad Provincial tienen el plan de contingencia por la fiesta de Navidad y Año Nuevo, especialmente, ¿no?, para mantener la limpieza, el ordenato público en las calles, como digo, de la fiesta. Y ahí, porque el Lin Callao es una empresa que no deja de obrar ni un minuto. Permanentemente se trabaja, pues, todos los minutos, segundos, minutos, días, horas, semanas, ¿no? Y estamos, pues, a tus órdenes, pues, Tulio Alexis. Benjamín, muchas gracias. Sé también que el día de hoy estás de onomástico, que estás cumpliendo un año más de vida. Y bueno, desde aquí toda la familia de Prensa Chalaca quiere saludarte. Y bueno, pues esperando que pases un hermoso día familiar. Y bueno, pues en compañía de todos tus, de toda tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos, esperando pues que vengan muchos, muchos años más, Benjamín. Sobre todo pues en Slim Callao, una empresa importante, ahora que vienen las fiestas de fin de año, me imagino que van a tener mucho trabajo y son los que le ponen, los que le limpian la cara al Callao. De todas maneras, muchísimas gracias, estimado Alexis, muchísimas gracias. Y sobre todo, bueno, un saludo para ti, para los amigos, los colegas y les hacía más de programas de Radio Chalaca y también de Prensa Chalaca, que cada día se va consolidando. Gracias y una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Muy gracias, bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, fue Benjamín Barreros desde Slim Callao. Bien, amigos, nosotros continuamos con la información, continuamos visitando imaginariamente todos los rincones de nuestro querido primer puerto, como es el Callao. Estuvimos en Pachacute, ahora viajamos hasta el centro poblado, Mi Perú. Y está ya con nosotros el alcalde, el señor Reinaldo Encalada Tobar. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Buenos días, amigo Tulio Chávez Toro, mi agradecimiento a ti y a tu programa por aportar la merienda para dirigirme a la elección de Perú y a toda la opinión pública del país. Bien, alcalde, ¿cómo vamos con el centro poblado Mi Perú? Un importante lugar también con una historia de mucho sacrificio, una historia de gente humilde. Muchos de ellos han avanzado, ahora son grandes empresarios. Nosotros vemos ahí casas de 2, 3, 4 pisos, a muchas empresas. Realmente un pueblo muy luchador, igual que el pueblo de Pachacute, sobre todo porque les tocó vivir pues en un lugar muy agreste, en un lugar muy, muy, digamos, difícil, pero sin embargo con el carácter de su población, con la fuerza que le pusieron, el día de hoy pues es un próspero centro poblado, que quiere ser incluso distrito, ¿verdad? ¿Cómo va el tema de la distritalización? Sí, se han estado recoleccionando firmas y esas cosas. Cuéntanos, por favor. Bueno, así es, pero es un pueblo de lucha. Eso es innegable, por eso ha llegado donde ha llegado. El problema es de sus autoridades o dirigentes, ¿no? Porque a veces las autoridades, en vez de canalizar las enormes energías y potencialidades del pueblo, muchas veces lo traban. Felizmente han sido espacios cortos, o relativamente cortos, como la gestión pasada, que verdaderamente pues trabó el desarrollo de Mi Perú, ¿no? Se ha retomado con mucho esfuerzo y nos encaminamos hacia esa gran meta de ser distrito. Hemos trabajado abrazo partido para que sea, hemos completado el 100% de los requisitos, el gobierno regional, y lamentablemente hay que decir pues que no vemos ninguna voluntad política de parte del gobierno regional y particularmente del el presidente regional, doctor Félix Moreno, de poder viabilizar, tramitar la extracción de Mi Perú. Uh-huh. Bueno, cuando estaba el alcalde que lo antecedió, el alcalde anterior a usted, de nombre Jorge Pretel, también dijo, ¿no? Él se comprometió que Mi Perú va a ser distrito en mi gestión, así que esto que el otro. Pero se fue el alcalde y no fue distrito. La pregunta es, ¿se fue distrito Mi Perú en la gestión de Reinaldo Encalada Tobar? ¿Ah, tiene más punche Reinaldo Encalada Tobar? ¿O cómo es la cosa? Bueno, definitivamente. Nosotros somos gente de lucha, lo hemos mostrado a lo largo de nuestra trayectoria. Y justamente eso nos trae algunos problemas, ¿no? Porque piensan pues que el señor Encalada le gusta hacer, como se dice, las movilizaciones por deporte, cosa que no es así, sino porque nosotros siempre hemos hecho respetar los derechos del pueblo de Mi Perú, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros estamos convencidos que vamos a llegar a ser distrito a condición de nuestra lucha. Y quiero recordar una cosa muy importante, amigo Tulio. Yo me acuerdo que cuando se iniciaba la campaña electoral en Mi Perú, en las últimas elecciones, y se propaló un famoso audio, que usted no sé si recordará, en la cual se decía, el doctor Moreno decía, que si esto llegaba a la PCM, inmediatamente iba a ser Mi Perú distrito, ¿no? Y eso es de conocimiento público. Han pasado ya casi 2 años, o sea, de esa fecha, y dice que ahorita hay un, según nos hemos enterado, dice que hay un conjunto de cuestiones legales que impedirían que eso se viabilice muy pronto, que eso tiene un proceso largo y cosas por el estilo. Entonces, reiteramos nosotros, es un problema de voluntad política, ¿no? Y más allá de los caprichos que puedan tener algunas autoridades, está el interés del pueblo. Nosotros no tenemos ninguna aberración, ni una animadversión contra nadie, solamente no hemos dado nuestro derecho. No levantamos en contra de nadie, de ninguna autoridad. Estamos por nuestros derechos y en función a eso vamos nosotros a luchar contra los que se opongan al gobierno de Perú y vamos a agradecer, como siempre lo hemos hecho, a todos aquellos que vengan a apoyar a nuestro centro poblado. Omar Marcos está inaugurando varias obras en el centro poblado. Le está poniendo mayor énfasis que lo acostumbrado en mi Perú. ¿Es cierto eso? Y ustedes están ahí, yo he visto fotos donde está Reinaldo Encalada con Omar Marcos inaugurando algunas obras. Bueno, ha habido una mediana rectificación de la sobre su anterior gestión respecto a mi Perú, ¿no? Sí, digo, ahora lo veo más más en mi Perú, ¿no? En la anterior gestión creo que no se hizo casi ni una obra en mi Perú. Así, digo mediana porque se han hecho importantes obras en la zona urbana. Se han hecho los bulevares y se han hecho las veredas, los pasajes, una obra muy importante que yo tengo que reconocer largamente y tengo que agradecerlo. Porque ¿a, la cual, ¿a quién? Al alcalde Omar Marcos. Uh-huh. ¿No? Pero también, asimismo, hay una grande preocupación todavía sobre los asentamientos humanos. Fíjese, durante más de 4 años no se ha hecho ni un solo metro cuadrado de pista en mi Perú y sin embargo se ha hecho cientos de kilómetros en la Panamericana Norte. ¿Y por qué? Porque las autoridades no reclamaron lo que por justicia le correspondía. Nosotros, cuando dejamos la municipalidad en nuestra anterior gestión, teníamos a mi Perú como el pueblo más desarrollado de todo Ventanilla después de la zona central. Ahora tengo que reconocer que la Panamericana Norte ha alcanzado un gran desarrollo y de repente nos está superando a estas alturas. Porque no solamente nos ha hecho obras, sino que las obras que había, como las pistas de la zona urbana, están totalmente deterioradas. Entonces, esa es la situación. Por eso nosotros hemos resumido la responsabilidad, porque todo lo que se ha hecho se comenzó a destruir, y porque es fácil destruir y es difícil construir. Por eso estamos ahora con la finalidad de poner en el sitio que le corresponde a mi Perú, y lo vamos a hacer en base a nuestra lucha, y porque creemos tenemos el respaldo del pueblo, porque siempre hemos traducido sus grandes aspiraciones. Bien, estamos con Reinaldo Encalada Tobar, alcalde del centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes, mi Perú, y estamos conversando pues acerca de ese deseo. Yo recuerdo que fue justamente en un periodo de Reinaldo Encalada Tobar que se llevaron unas fichas justamente a la Renieta, Jurado Nacional, me parece, donde se dio inicio a este sueño, a este pedido del pueblo de ser distrito. Claro, nosotros hemos iniciado las gestiones, solicitamos los padrones oficiales a la RENIEC, hemos recortado las firmas, lo presentamos al gobierno regional en el tiempo del señor Canchis. ¿Eso fue en qué año? En el año 2004. Luego ustedes dejaron de ser autoridades para que venga Jorge Pretel a retomar también un poco el tema de la digitalización, ¿verdad? Así es, nosotros dejamos ya las bases fundamentales para la administración de mi Perú. Y bueno, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Por la anterior gestión lo asumió pues como un asunto particular, como una bandera netamente política. Nosotros lo hemos asumido como un problema comunitario y ahí está nuestra fuerza. Nosotros hemos convocado a todos los candidatos y personalidades importantes de nuestra comunidad para trabajar juntos. Y gracias a Dios, y tengo que reconocerlo sinceramente, aceptaron nuestra propuesta. De tal manera que el pueblo está unido. Sobre el tema del distrito no hay diferencias, no hay gente que esté en contra. Podrán criticar mi gestión y es lícito que lo hagan, y tampoco me voy a molestar. Pero lo que sí, sobre el tema del distrito somos uno solo. Y en eso yo quiero reconocer la madurez de todos los dirigentes de mi Perú, que saben qué es lo importante, qué es lo trascendente, qué es lo fundamental y qué es lo circunstancial, como es mi gestión. Entonces yo no tengo ningún problema, soy una persona que puede cometer errores también, como toda persona, y estoy sujeto a la crítica de mi comunidad. Pero en el tema del distrito, como remarco, todos estamos unidos y por eso tengo la plena convicción que vamos a lograr ese gran objetivo. Bien, Y los detractores de Reinaldo Encalada dicen que están... Es más, el alcalde de Ventanilla dijo en un momento dado de que de alguna manera se está utilizando este tema para enarbolar pues una bandera política con miras a las próximas elecciones. ¿Eso es cierto? ¿Hay algo de cierto en eso? Es muy por el contrario. Las cosas son al revés. Hay un estudio técnico, amigo Tulio, elaborado por el propio gobierno regional y aprobado por la PCM, que dice de que Ventanilla no puede gobernarse en un solo municipio. Eso no lo digo yo, eso lo dice el propio gobierno regional, lo dice el propio, la propia PCM, que Ventanilla ha crecido tanto por encima del nivel medio de crecimiento poblacional del país y tiene un conjunto de necesidades que no se pueden atender con una sola municipalidad. Y entonces lo que deseamos nosotros con Mi Perú, lo que decía el Comité Pro Provincia de Ventanilla hace algunos años, que muchos lo tildaban pues como una cosa imposible, una cosa de locos, que no se iba a dar, ahora se está haciendo realidad. Tenemos nosotros ese estudio técnico y tenemos los registros cumplidos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Simplemente es una cuestión de capricho, porque técnico y legalmente nosotros tenemos la razón. O sea, tenemos todas las condiciones. Ahorita hemos presentado nuestro petitorio con todos los requisitos legales y simplemente no les da la gana darle curso. ¿A quién? ¿Al gobierno? Al gobierno regional. Así de sencillo. O sea, que nos diga algún argumento técnico legal de que no se puede. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno regional exactamente? O sea, la primera instancia para procesar una declaración es el gobierno regional. Para ese efecto nos piden un registro que hemos cumplido. Lo hemos presentado y ahorita nos lo hemos presentado con una acompañado de nuestra comunidad, como siempre lo hacemos. Y con el día 27 de septiembre. Claro, con las firmas que nos requirieron, porque presentamos un paquete primero y nos dijeron que eso había que ampliarlo. Lo hemos ampliado. ¿Cuántas firmas han presentado con este expediente al gobierno regional para que ellos sigan el trámite? ¿Cuántas firmas? Hemos presentado casi 12.500 firmas. Cuando nos pedían 12.360, hemos excedido las firmas que nos habían solicitado. Pero fíjate, ahora nos dan el argumento allá, nos han mandado unas cartas, que dicen que están evaluando las firmas. Esa no es competencia del gobierno regional, esa es competencia de la RENIEC. La RENIEC simplemente tiene que ver si están verificadas y punto. No la, puede claro, ¿cómo podría evaluar el gobierno regional las firmas? Lo tendría que hacer la RENIET contrastando con el banco de firmas que ellos deben de tener, ¿no? Pero el gobierno regional, ¿no será que quieren dilatar el tema? Así es, y le digo algo que es un imposible legal, ¿no? O sea, a veces yo no entiendo, o sea, hay gente que estudia, ¿no? De repente no tiene criterio, de repente pues quieren hacernos, o enaborar a nuestra capacidad, y gracias a Dios quiero reconocer el gran apoyo que tenemos del señor César Guzmán, que tiene un amplio conocimiento de ventanillense y muy identificado con el tema de Mi Perú. La recolección de firmas, o las firmas, es una especie de encuesta. Usted lo conoce, cómo se trabaja la encuesta. O sea, no hay una depuración real de las personas que se adhieren a nuestro petitorio. Es una proyección. De las firmas que presentamos, simplemente se coge al azar un paquete y en función a eso proyectan sobre el total. Entonces, no se va a poder verificar las firmas si se repitieron o no se repitieron, como dicen ellos, que se puede haber repetido, porque todo es virtual y es referencial. Entonces, como se dice el dicho, es buscar cinco pies al gato. Entonces, no se quiere, ¿no? Entonces, porque si no, que nos muestran técnicamente y legalmente que eso es así. Entonces, cuando a mí me acusan, algunos, de que yo pretendo hacer política, la cosa es al revés. Yo no estoy haciendo política. En todo caso, como decía el otro día nuestro amigo Lalo Domingo, estamos haciendo política de la buena, política limpia, transparente, con fundamento, no politiquería. No usar algo como pretexto, sino con fundamento. Porque todos hacemos política, como habían dicho, todos hacemos política. Usted hace política, hacemos política hasta la vida familiar. Pero política con fundamento, política sana, política en función a principios y valores. Y eso es lo que hacemos nosotros. Lo otro simplemente es un capricho por cuestiones de conveniencia e intereses. Porque de repente no quieren que se mueva el tablero del Callao. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, porque nosotros tenemos un legítimo derecho. Es como todo joven que nace, crece, se desarrolla y quiere tener su propia familia. Y es eso es una cuestión natural. Nadie nos va a impedir que mi Perú llegue a ser distrito, porque todavía no termina. Es como una persona que llegó a ser adulto y no le quieren cambiar la ropa, le ponen la ropa de cuando tenía 10 años. Entonces ya, pues ya no se puede, no corresponde. Entonces simplemente por una cuestión de desarrollo natural, mi Perú tiene que ser distinto, porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Bien, estamos con Reinaldo Encalada Tobar, alcalde del centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes, mi Perú, conversando pues acerca de los problemas que le aquejan pues al centro poblado y que de alguna manera pues han ido desarrollándose. Nosotros conocemos a mi Perú desde que era un arenal, desde que la municipalidad se desempeñaba o desempeñaba sus funciones en esteritas, en un cuartito de triplay, ahí funcionaba la municipalidad, y ahora tiene pues un moderno palacio municipal construido también con el esfuerzo pues de todos los ventanienses, de los amigos de mi Perú, y es un pueblo bastante, bastante pujante y que ahora pues lucha por ser un moderno distrito ventaniense y chalaco. Bien, y una vez, hace poco, en una entrevista, Reinaldo Alcalá me contó de que el gobierno regional se había comprometido públicamente, incluso con la firma de un convenio para otorgarle a este importante centro poblado dos compactadores para la limpieza pública, para que puedan pues cumplir su función de limpiar la ciudad. Estas dos compactadoras ya llegaron, todavía no llegan. ¿Cómo va este tema? Que, y lo repito y lo recalco y lo seguiré diciendo, porque creo que le va a ser mucha ayuda al centro poblado estas dos compactadoras, pero más que eso, o igual que eso en todo caso, está pues que las autoridades no pueden comprometerse, no pueden venir y contarnos cuentitos, firmar papeles y luego desentenderse, ¿no? Eso realmente es de mal gusto, y nosotros estamos acá como medio de comunicación para que las autoridades cumplan con lo que prometen, cumplan con lo que le dicen pues a los pobladores. ¿Cómo va el tema de las compactadoras, Reinaldo Encalada? Bueno, como usted bien lo ha dicho, hay autoridades que se creen dueños del cargo, pues no, cuando yo también soy autoridad, nosotros somos administradores temporales de la cosa pública, nosotros no somos dueños de nada, pero hay algunos que se consideran dueños, ¿no? Entonces, hay compromisos que se han suscrito, y bueno, en el caso del señor Felipe Moreno, pues él está pues, seguramente molesto con alguna acción que no le ha parecido de parte de nosotros, y nos ha cerrado las puertas del municipio. Desde el mes de marzo del año pasado nos ha cerrado las puertas. Y ha dejado ahí archivados, si quieren, los convenios suscritos, ¿no? Ha cumplido, como decía, parcialmente algunos convenios, pero lo más sustantivo, lo más esperado, que era efectivamente el tema de los camiones, compactadores, hasta el momento no nos los entrega. Y ni siquiera se digna a darnos una audiencia. Claro, a mí lo que me llama la atención es que eso está firmado, fue en un acto, está firmado lo que usted me ha dicho, vamos a ver. Así es, un convenio. Porque nos gustaría publicarlo, la verdad. Y le pregunto, ¿esto fue anunciado públicamente también? Así es, se ha anunciado públicamente, tenemos los documentos que le vamos a hacer llegar formalmente. Por favor, me gustaría tener documentos, y me dice que esto fue hace 8 meses. Así es, y eso no es una promesa, pues, ¿no? No es una promesa, porque a promesas se hace un montón. Claro, y sino es un documento formal, o sea, es cumplir un convenio. Las palabras empeñadas, ¿no? Hay que honrar las palabras que uno empeña, ¿no? Bueno, tenemos una llamada telefónica, nos dicen, yo quiero agradecer a nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Selina. ¿Perdón? Selina, disculpe. ¿Y su apellido? Quispe. Bueno, ya tantos años en haciendo radio, cuando dudan ya sé que no es su nombre, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ¿de dónde nos llama? Sí, acá estoy escuchando tu programa. ¿Desde dónde nos llama, Selina? Por internet. Sí, ¿desde dónde nos llamas? Desde Callao. Ah, no te puedo creer. ¿Y desde qué parte? Por el aeropuerto, por el aeropuerto. Ah, sí. ¿Y tu dirección cuál es? subvención al aeropuerto? Sí, ¿cuál es tu dirección? Ah, no, no lo escucho bien. ¿Cuál es tu dirección? Aeropuerto Callao. Ajá, Aeropuerto Callao. Ya, ¿y tienes dirección en tu casa? Sí, no, pero no, lo que pasa es que estoy en mi negocio ahorita. Ya, ¿y cuál es la dirección de tu negocio? Acá por frente a Bellavista. Frente a Bellavista. Bueno, Celina, te quedas con nuestra producción para que te tome los datos, todo, y te puedes llevar una hermosa canasta que nos ha traído pues nuestros invitados aquí, y que eso ya está colgado en el Facebook. Ahí están las hermosas canastas que nos han traído y que vamos a regalar entre todos nuestros oyentes. Así que muchas gracias por tu llamada telefónica. Gracias, María. Bien, amigos, también tenemos entradas para el partido del fin del mundo, ¿eh? Se le ha llamado el Sport Boys y el Atlético Chalaco. Están nuestros amigos ya aquí con nosotros, y ellos personalmente van a entregar las entradas. Me gustan cuando ustedes nos llamen al 453-1654. ¿Ah? 453-1654, y te puede llevar una hermosa canasta. Esto ya está colgado en el Facebook. Ahí están las canastas. Y mañana, hoy ya mismo, si usted viene para aquí, su foto será colgada en el Facebook con su canasta en la mano. ¿Ah? Bien, amigos, estás en tu programa periodístico Así es el Callao, y estamos conversando pues con el alcalde del centro poblado Mi Perú, un importante centro poblado que pretende ser distrito. Bueno, nos parece de mal gusto el tema del tema que no se cumpla la palabra empeñada. Y la verdad es que nosotros tampoco estamos en contra de nadie, estamos en contra de los mentirosos, es decir, ¿no? De las personas que no cumplen su palabra. Porque no hay motivo por qué tenemos que decir algo que no lo vamos a cumplir, ¿no? Mejor no digan nada y quedamos lindos, hermosos, bellos y todo bien. Pero cuando firmamos un documento, cuando decimos públicamente que vamos a hacer algo y no lo hacemos, y encima es una autoridad, me parece que eso es de mal gusto, es una falta de respeto al pueblo, y yo creo que el pueblo de Mi Perú se merece todo el respeto de sus autoridades. Así que me gustaría que se entreguen las compactadoras, también lo diremos con bombos y platillos, y lo publicaremos por todos lados, porque es así como se tiene que actuar, y nosotros no nos creemos aquí dueños de nada, solamente somos un humilde medio de comunicación que quiere que este Callao camine mejor. Basta de mentiras, basta de estar engañando, y que las cosas se lleven en buena lid y que todos estén contentos. Y eso es lo que creo que también quiere el alcalde de Mi Perú. Así es, como ya tú lo has dicho, nosotros no estamos en contra de nadie, lo único que hacemos es defender nuestros derechos. Y hacemos una invocación el día de hoy, aprovechando su programa, Víspera de la Navidad, de que las autoridades pues piensen que nosotros somos servidores públicos, que no podemos poner por delante nuestros intereses políticos o nuestras tirrias personales, que debemos ser tolerantes, porque todos tenemos un pensamiento distinto, pero sin embargo todos, yo creo que estamos por el desarrollo del Callao. Nadie nos podemos, nosotros acá no estamos entre enemigos, no somos países distintos, sino simplemente pensamos distinto, y para eso hay que dialogar. Yo invoco al diálogo, que no se da. En el caso de don Félix Moreno, pues él habla mucho de diálogo, pero sin embargo no nos conoce el diálogo, nosotros estamos dispuestos a conversar y efectivamente pues a entender cosas que no se pueden hacer. De repente circunstancias, problemas, nosotros no somos obtusos, pero todo se logra conversando, y conversando hemos logrado muchas soluciones también, claro, y no solamente a través de la lucha. Entonces, una invocación. Imagínese pues, usted, si el alcalde de Mi Perú no puede conversar con el presidente del gobierno regional, ¿cómo será pues un humilde vecino, la gente del BOE que quiere apoyo para el club, ¿no es cierto? Más o menos. Pero cuando viene la U, ¿le dan el estadio? No, pues, no hay derecho, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tratar de... Bueno, ayer estuvo en una conexión con nosotros el presidente del gobierno regional, ¿no? Así que aquí no se trata de atacar a nadie, sino que simplemente que me parece extraño que no se pueda reunir el alcalde de Mi Perú, elegido por el pueblo de Mi Perú, con nuestra primera autoridad política aquí en el Callao. Me parece raro. ¿Estás seguro, alcalde? Así es, definitivamente. Nosotros, como le digo, estamos haciendo invocación. ¿Hace cuánto tiempo que estamos realizando una entrevista con el presidente del gobierno regional? va a ser 8 meses más o menos que estamos necesitando una entrevista y no nos lo concede, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado con él mismo en diferentes oportunidades que hemos encontrado en ceremonias públicas, y como dice, previamente nos ha paseado, ¿no? Que nos ha derivado con uno tal o cual funcionario para que nos conceda la reunión y después nos dice, no hace nada. Entonces no hay voluntad, pues, o sea, el problema acá es que hay unos políticos que tienen grandes responsabilidades, sin embargo, pues, siguen poniendo por delante sus pequeñas tierras personales, ¿no? Yo creo que hay que ser maduros, o sea, por lo menos yo, en mi Perú, y quiero decirlo con claridad, recibo a mis amigos y recibo a los que supuestamente son mis enemigos. Yo no puedo decir, yo no te recibo a ti porque estás hablando mal de mí, o porque no me simpatizas, porque no me pareces, yo recibo a todo el mundo. Y muestra de ello, como hemos dicho, es el comité predistrito donde trabajamos con personas que los cuales me han criticado mucho. Y está bien, y me seguirán criticando. Pero sin embargo, tenemos la capacidad de ser maduros y entender cuál es el sustantivo y respetar ante todos nosotros. Muy bien. Bueno, alcalde, yo quiero agradecerle por estar con nosotros. Y bueno, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla este trámite, que es muy importante para ustedes y que ya está en manos, pues, del gobierno regional del Callao, ¿no? La pelota está en la cancha del doctor Félix Moreno con respecto a la distritalización del centro poblado, y nosotros estaremos haciendo el seguimiento también de las compactadoras que se ha prometido de manera escrita y de manera verbal, y esperamos, pues, que el doctor Félix Moreno, pues, caballero, sea realmente, como dice su nombre, un caballero. Estoy seguro que sí, estoy seguro de que las múltiples ocupaciones lo tiene ocupado, pero el día que usted se reúna con él, me gustaría también saberlo, a este alcalde, porque se trata de contar todos los lados de la historia. Aquí no ceñimos nada, aquí no escondemos nada. Nuestro programa básicamente es apoyar a las autoridades, a todos por igual, e informar sobre todo lo que viene ocurriendo en el Callao. Muchas gracias, sus palabras finales y su saludo, pues, navideño para todo el pueblo de Mi Perú que nos está escuchando en medida, y para el pueblo chalaco. Así es, nosotros confiamos en que esta Navidad, pues, se abran los corazones de todas las autoridades y entiendan a los derechos del pueblo de Mi Perú. Nosotros, como hemos dicho, estamos dispuestos a abrir nuestros brazos a todo el que venga a apoyar a Mi Perú. Pero eso sí, siempre le hemos dicho, vamos a respetar nuestros derechos. Si no hubiera una solución, el pueblo de Mi Perú va a luchar. Hemos hecho todos los esfuerzos, 8 meses no es cosa pequeña. Algunos dicen que el señor Alcalá se marcha por deporte. Creo que 8 meses es bastante tolerancia ya. 8 meses está de para. Claro. Ya es tiempo que haga una marchita, pues, para calentar los músculos, para calentar todo. Y que le hagan caso sobre nosotros todo. Vamos a esperar estos días, en lo contrario estaremos iniciando, pues, las acciones de lucha que corresponden para hacer respetar los derechos del pueblo de Mi Perú. Y entre ellos también quiero anotar que hay otro compromiso también del señor Félix Moreno, que hasta el momento no lo cumple, que es la construcción de pistas y veredas en los asentamientos humanos. Es otro tema fundamental. Como le he dicho hace un momento, hace más de 4 años que no hacen ni un metro cuadrado de pistas en Mi Perú. ¿Y eso también lo dijo públicamente? Así es, lo dijo públicamente, incluso con cientos de testigos, cuando fue el acto de mi juramentación, que yo le pedí que sean las pistas y veredas. Nos dijo que ese año, estamos hablando del año 2011, iba a ser la parte documentaria, los perfiles, los expedientes técnicos, y que para el año 2012, o sea, este año, iba a ser las pistas y veredas, cosa que no he hecho. Uh-huh. Y prácticamente se está comenzando recién a Ponja Cero, porque se ha construido una federación de asentamientos humanos, la cual está tomando ese con mucha fuerza esta gran idea del pueblo de Mi Perú. Y termino para agradeciéndole, pues, una vez más esta oportunidad que me ha brindado, y desearle, pues, a toda la familia de Radio Chalaca y a todos los vecinos del Callao y particularmente de Mi Perú una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Bien, ha sido el señor Reinaldo Encalcobar, alcalde del centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes de Mi Perú, quien estuvo con nosotros conversando, contándonos, pues, aquellas promesas incumplidas que esperamos nosotros puedan llevarse a un buen término. Bien, nosotros vamos a concluir ya nuestro programa. En la parte final de nuestro programa están nuestros amigos de Identidad Rosada, ¿ah? Yo quiero pedirle la disculpa de caso a Julio Chuquitaype, a Enzo Costa, Julio Chuquitaype, presidente de Identidad Rosada, Enzo Costa, vicepresidente de Identidad Rosada. Ellos son pues arduos fans, digamos, seguidores, ¿no?, de el Club Alianza Lima. Chalacos, perdón, qué cosa, estoy ya medio con su disculpa, el Sport Boys, ¿ah? Es que ya tenemos pues como 2-3 horas de programa, ¿ve, muchachos? Bueno, quiero agradecerles de verdad su presencia y también decirles desde ya que tienen este programa, hay que coordinar bien para que no estén esperando mucho, pero me gustaría mucho comprometerme personalmente como director de este programa para brindarles un espacio cuando ustedes lo gusten, cuando ustedes quieran, porque sé desde la página del Facebook y sé por informaciones de nuestros periodistas la labor desinteresada que ustedes haciendo por el equipo de todos los chalacos, como es el Sport Boys. Así que muchas gracias y vamos a conversar pues con Julio Chuquitaype, Chuquitaype, el presidente de Identidad Rosada. Buenos días, ¿cómo estás, Julio? Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, estamos trabajando. Sí, ahí al ladito del micro. Bien, estamos trabajando arduamente, como tú lo has dicho, con todo para favor de la institución. Oye, pero triste, ¿no? Porque el Boys, que estaba en primera, que con tanto esfuerzo, y plum, bajó. Y el Boys en los últimos años, pues, no nos da muchas alegrías, ¿no? Alguna que otra esporádicamente, pero a mí lo que me motiva más en apoyarlos también es ese cariño que tienen ustedes, y no solamente ustedes, ¿no?, sino que muchos chalacos que están, pues, en las buenas y en las malas, con el Sport Boys, ¿no? Bueno, yo creo que los hinchas del Sport Boys no son hinchas de resultados, somos hinchas de una institución, somos hinchas y tenemos la oportunidad de ser socios y ser parte de una institución tan importante, que es la institución más emblemática del Callao, la más importante del Callao. ¿Por qué? Porque ahora todos asumen protagonismos distintos en distintos bandos. Después de 86 años, desde 85 años que el Boys viene existiendo. 85 años. Y no se dan cuenta de que el Sport Boys es lo que más vende. No muchos sí se dan cuenta, pero cuando viene un concierto de salsa sacan la camiseta del Boys, sacan, tú le preguntas a un chalaco de la calle, hincha de quién eres, dice del Boys, saca su camiseta, se pone a bailar salsa, pero a la hora que va al estadio no hay nada, no sabe ni siquiera cuándo juega el Boys, a qué hora juega. Eso es lo que duele, ¿no? O sea, la verdad es que... Lo que pasa es que también en nuestro querido Callao no hay, lo que yo siempre digo, ¿no?, medios de comunicación masivos, ¿no?, como un canal de televisión, como una radio de repente en FM, que pueda darle pues la cabida a instituciones tan importantes como el Sport Boys, ¿no? Porque tú sabes que los medios de comunicación masivos de alguna manera pueden refrescar pues la memoria de la gente, pueden educar, pues hay mucha gente que no sabe que el Sport Boys, como tú lo has dicho, tiene pues 80 y tantos años, mira. No, o sea, la gente que está identificada con el club sabe la historia del Boys, sabe cómo se formó el Boys, sabe de dónde nace y cómo se hace la institución. Lamentablemente, o sea, las instituciones son las que quedan. Las personas que las manejan o los jugadores pasan. Nosotros también somos aves de paso, ¿no? Lo único que queremos es dejar la posibilidad del cambio para bien, para que la institución se profesionalice. Sé que hay muchos ex directivos que han hecho las cosas de manera... de buena manera, de buena fe, han intentado hacer las cosas por sacar a un equipo competitivo adelante, pero lamentablemente los presupuestos que se manejan en el fútbol ahora son muy altos. Son enormes, ¿verdad? Y si quieres competir, tienes que competir con ese presupuesto. Pero si no hay gestión, claro, si no hay gestión, no se puede. Así es. Bien, vamos a recepcionar una llamada. Quiero señalar que nuestros amigos de Identidad Rosada han tenido pues la delicadeza de traernos algunas entradas que queremos repartir y regalar entre ustedes, amigos. Partido denominado el partido del fin del mundo. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Víctor Moderrio, soy Lisa de Callao. Víctor, ¿desde qué parte del Callao nos llamas? Chacarita, señor. ¿Desde dónde? Calle de San Chacarita, por el obelisco. Chacarita, por el obelisco, ajá. ¿Hincha del Boys también? Ajá, muy bien. Muy bien, entonces tienes que ir a ver el partido, así que estás llamando, quieres participar. con la de toda la gente de la de lo que se ha hecho. Ajá. Es lo mismo que podemos hacer la gente de Callao, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Cada monedita que podamos meter en estas alcancías es mucha, de mucha alegría y de mucha ayuda, sobre todo para el Sport Boys. Bueno, así es. ¿Vas a ir al partido el día de mañana, el viernes? Sí, mañana voy al partido, de esta manera, voy con mi hijo. Bien, acá tienes la posibilidad también de ganarte una entrada. Aquí, bueno, sería para con mis hijos. Claro, aquí con nuestra producción va a anotar tu teléfono, tu número, para que entres al sorteo. Muchas gracias por tu llamado, Víctor. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias por esa llamada. Y algo que yo quería preguntarte, el domingo último hicieron ustedes una colecta. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la colecta? Mira, yo creo que todo es paso a paso. Si bien es cierto, la colecta fue una convocatoria masiva. No asistieron la cantidad de personas que nosotros esperábamos que vayan. Básicamente se difundió por redes sociales. Pero yo creo que toda esa gente que estuvo en la colecta, que fueron más o menos 70 personas, 80 personas, dieron visos de que son personas que en realidad se van a sacrificar y se van a bajar por el gol. Y eso es importante. Saber que existe un capital humano que lo va a poder hacer y que va a luchar. Y que te diga una cosa, o sea, seguramente nadie puede hacer nunca una colecta porque no le ha interesado, pero esa persona se lo ha hecho por el gol. Y eso me llamó mucho la atención. Ver a chicos jóvenes de 16, 17, 18 años, había niños hasta de 12 años, madres con hijas. Pero también hay mucha desconfianza en todo este tipo de actividades, ¿no? Seguramente. Tú sabes cómo a veces se ha manejado el Sport Boys, a veces lo agarran para la política, a veces lo agarran para, de alguna manera, hacer un poco de dinero, algunos dirigentes. No todos son santos, de alguna manera, y eso a veces le quita pues al vecino chalaco esa confianza que debe tener, ¿no? Sí, o sea, lo lógico es que las personas que contribuyen quieran ver un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como tú lo has dicho, no todos, pero sí han habido personas que no han hecho las cosas bien. Como en todo, en la política, en el deporte, siempre existe esto, y todo tipo de gestión va a conllevar al hecho de una fiscalización posterior. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos cogiendo ese pasivo, y ahora tenemos que cambiar la situación y revertir la situación con un buen manejo, un buen trabajo, y apoyando a lo que es la administración para poder sacar esto adelante. Porque más allá de que a mucha gente no le guste la administración temporal, nosotros no estamos ahí por ellos, estamos ahí por la institución, que es el Sport Boys de Callao. Así es, bueno, estamos con Julio Chuquitaype, presidente de Identidad Rosada, y Edo Costa, también vicepresidente de esta importante institución chalaca. Tenemos una llamada telefónica, nos dicen, aló, buenos días. Aló, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Teresa. Teresa, ¿y tu apellido? Teresa Córdoba. Teresa Córdoba. Teresita, ¿desde dónde nos llamas? Hola, Teresa, ¿desde dónde nos llamas? Estoy llamando desde acá, de La Perla. Desde La Perla, Callao. Teresa, y bueno, tú estás escuchándonos por la WWW. ¿Estás en tu trabajo? ¿Estás en tu casita? ¿Dónde te encuentras? Sí, estoy justamente en mi trabajo, ¿no? Y siempre escucho la radio, voy haciendo mi... Tus labores, ¿no? Siempre voy a escucharla, ¿no? Muy bien, queremos agradecerte tu sintonía, y tú te puedes ganar una de las hermosas canastas que ya están ahí en el Facebook, están para que puedas pasar una Navidad bonita. Quiero agradecerte tu sintonía, y tú también eres hincha del Boys. Hola. Sí, hijo. Eres hincha. Yo llamaba por el concurso y te dejo para felicitarlos, ¿no? Por el programa, que siempre lo escucho, siempre estoy atenta a lo que ustedes siempre nos informan, y esperando siempre pues que pueda ser ganadora en algún momento de lo que sorteo. Claro que sí. Bien, muchas gracias por tu llamada, Teresita, y estás ya apuntada ahí en la producción, está tomando tus datos para que participes del sorteo. Muchas gracias, buenos días. Bien, estamos pues, como reitero, con nuestros amigos de Identidad Rosada, de mucha, mucha participación en el Facebook, ¿no? Ahí ustedes tienen cualquier cantidad de seguidores, y ahí hacen pues toda una comunidad de personas importantes que están apoyando pues al deporte del fútbol aquí en nuestro querido Callao. También vamos a conversar con Enzo Costa, él es vicepresidente de esta importante identidad rosada, institución. ¿Cómo estás, Enzo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y tú también hincha acérrimo del Boys. Más que hincha, socios. Socios también, ¿no? ¿Desde cuándo eres socio ya? 2 años. 2 años. Y dime, ¿cómo ves este tema del descenso? ¿Ha bajado un poco el cariño al Boys? Ahora que está en segunda, de alguna manera hay menos gente, hay más gente. ¿Cómo ves el ímpetu de nuestros amigos chalacos? En el tema del descenso es simplemente un pequeño mal momento, como todo el mundo tiene. O sea, para mí es insignificante, nada más, ¿no? Yo voy a seguir queriendo al Boys igual en segunda, en primera, en liga, donde esté. El cariño de la gente, este año no lo han demostrado, son muy pocos. Ojalá que el viernes se demuestre, en especial los socios. Tenemos 3.500 socios aproximadamente, y solamente al día son 180. La cuota es de 10 soles mensuales. Pues el mismo socio no puede ni apoyar con 10 soles al mes. Muchos socios quieren ir al estadio y entrar gratis. 10 soles al mes es realmente bastante cómodo, y creo que, bueno, una institución tan representativa como el Boys, ¿no? Y siempre pasa eso, pues, ¿no? Pero bueno, acá nuevamente reitero, les cedemos pues el espacio en cualquier momento que ustedes deseen para poder apoyar al Boys. Eso es importante, que haya pues apoyo en los medios de comunicación, porque hay socios que apoyan, y como en todo, ¿no? Cuando hay políticos que cumplen, bueno, hay que decirlo, ¿no? Ha cumplido el señor, trajo esto, entregó esto. Y cuando no cumple, también hay que decirlo, ¿no? Porque esa es nuestra labor, y creo que eso de alguna manera es un poquito un empuje para que en el caso de los socios puedan cotizar y puedan ayudar pues al Boys, que es lo que se quiere, ¿no? Más que el factor del socio que cotices, es el apoyo humano que puede dar, ¿no? El apoyo humano que puede dar, el apoyo de ir al estadio, porque el Boys toda la vida ha sido una fiesta, y tiene que seguir siendo una fiesta. Antes la gente iba al estadio con familias. Claro. Veías el mismo club, estamos tratando de recuperar en sí el local, porque está medio muerto el local. Es un tema que también vamos a trabajar. Queremos hacer que otra vez la familia regrese al Boys. Eso es algo importante que queremos ¿El lograr. ¿El presidente del club quién es? No hay presidente ahorita, hay un administrador temporal puesto por Indecopi, que es el señor Marco Sedano. Bien. Y digamos que entre las actividades que ustedes han hecho, aparte de esta colecta, ¿qué otras actividades en favor del Boys se piensa realizar? Tenemos programado 3 partidos más, ¿no? El partido de mañana, bueno, se están institucionalizando 3 fechas, que es la noche rosada, que es la noche de presentación del equipo, la fecha, bueno, del aniversario, que se tiene que hacer la celebración de los 86 años, del próximo año. ¿En qué mes se cumplen ya los 86 años? En julio. El 28 de julio. Sí. Ah, mira, el Día de la Patria. Exacto, el Día de la Patria Rosada. Y y el día, bueno, finales de diciembre, que se va a institucionalizar la fecha como Por Amor al Boys, que es el inicio. Yo quiero contarte que este partido, al margen de las expectativas que puede generar por el hecho de la gente para ir a ver a las estrellas que van a estar mañana, estamos recibiendo el apoyo ya de Telefónica. Ellos van a transmitir el partido, ya han comprado la transmisión de los mismos. Estamos trabajando con algo y eso nos impulsa a seguir adelante. ¿Y este dinero lo maneja? Ingresa directamente a la institución. Y es manejado por el administrador temporal. Claro, para o sea, te cuento, el club tiene un déficit, bueno, tiene una deuda pendiente de este año para quedar en cero de $550,000. Y que esperamos. No es tan. ¿Para este año? No. No, pero la deuda total. Si la sacas de la billetera ahorita, genial. No, y la deuda total, digamos. No, la deuda total es de 8 millones a la SUNAT y 3 millones a acreedores indistintos, ¿no? Wow. Entre jugadores. Me refiero en ese sentido. Lo que pasa es que, a ver, te explico. La gestión la administración temporal, que es desde abril hasta la fecha, ellos, la deuda anterior fue congelada y la deuda desde abril hasta diciembre se veía reflejada en ya las contrataciones que se habían hecho. O sea que la deuda desde abril hasta diciembre es de 500... Hasta diciembre, sí, hasta terminar el año es de 550 mil dólares lo que faltaría cubrir. Ahora, definitivamente es un tema de gestión que se ha debido manejar, pero también es un tema que, bueno, el equipo ya estaba hecho, las planillas ya estaban hechas, había una planilla que era superior al tema del ingreso de dinero que recibe el club. Entonces, eso no es solamente en el BOI, pero si te explico, eso pasa en todos los clubes de fútbol, ¿no? Que normalmente hacen planillas superiores a los montos que van a recibir, porque solamente quieren competir y creen que con los premios van a poder cancelar las deudas, ¿no? ¿Cuánto gana un jugador del BOIS? ¿Un promedio? ¿O no se puede hacer un promedio? ¿Hay figuras, estrellas? En el campeonato anterior, yo preferiría no mencionarte nada del campeonato anterior. Pero los montos serían buenos. En el fútbol peruano en realidad los montos son completamente inmanejables en muchos casos. Yo creo que hay muy buenos profesionales que pueden ganar la cantidad que ganan, pero lamentablemente, como todos son para arriba, los jugadores medianos y de menor nivel también están apuntando hacia ese lado, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol peruano tiene que ser un fútbol de promoción. El fútbol chalaco tiene que ser un fútbol de promoción, promocionar nuevos valores. El BOIS, y eso lo conversamos con muchos amigos, el BOIS adolece de ídolos. El BOIS necesita ídolos. Necesita, nuevamente, por ejemplo, el último gran ídolo que hemos tenido ha sido que bueno, hemos querido vivirlo con él, cosas importantes, fue Carlos Cuquín Flores, ¿no? El tema de Cuquín pasó por el equipo, es nuestro jugador del club, es hincha del BOIS. Yo lo quiero mucho porque me ha hecho vivir cosas importantes como hincha, pero no hemos tenido grandes logros como hinchas y con jugadores representativos. Entonces yo creo que el BOIS carece de eso y necesitamos crear un ídolo, un referente en la institución. Ahora, bueno, hay jugadores que son referentes, como el caso de Jorge Guamán, pero esperemos ver cómo podemos manejarlo en segunda y ver de qué manera podemos gestionar este tipo de cosas para que salgan nuevos referentes de la institución, para que salga un nuevo Cuquín Flores de 16 años que nos llenó los ojos y que nos hizo soñar con grandes cosas. Y que bueno, ¿y pues, qué se hace para poder tener jugadores de ese tipo, ¿no? O sea, hay clubes infantiles aquí en el Callao. Lo que se está haciendo. Algunas autoridades están trabajando en las divisiones menores, en el tema del fútbol, ¿o no? Mira, yo te explico. Las divisiones menores del BOIS, este año, en 2012, no estaban manejadas por la institución. Se tercerizaron por un tema de presupuesto. Las personas con toda buena voluntad lo intentaron hacer, pero seguramente no lo pudieron manejar porque los padres estuvieron también involucrados en el tema económico, daban una donación económica para que sus hijos pudieran entrenar y jugar, y más que un tema de competitivo se volvía en un tema de escuela de fútbol, ¿no? O sea, el que pagaba jugaba y el que no pagaba dejaba de jugar. Aquí no se trata de eso. Yo ahora puedo decir oficialmente que las instituciones de las divisiones menores del Club Sport Boys, las 6 categorías de las divisiones menores del Club Sport Boys, se van a, este año, el 2013, se van a trabajar de acuerdo a rendimiento, a talento. Ningún jugador va a pagar absolutamente nada. El Boys le va a entregar absolutamente todo: rehidratantes, uniformes, lugares donde entrenar. Vamos a hacer todo. Y si algún joven chalaco que nos está escuchando tiene, digamos, o a un papá, tiene a un hijo que le gusta el fútbol, ¿dónde puede llevarlo para que pueda ser parte del Sport Boys de las divisiones menores? Se hicieron esta semana algunas pruebas que se publicaron en el Facebook. Seguramente se van a seguir haciendo durante la siguiente semana. ¿Y cómo puedo hacer un chalaco para llevar a su hijo a hacer esas pruebas? El Boys está abierto a todo el mundo. Ahora el Boys se ha abierto a todos. Van a la calle Teatro, o se informan por el Facebook, o se informan por la página web, piden información. Todos, a veces los padres también pecamos de creer, de agredir. Son Messi. Pero lo importante es que se den el tiempo. Para eso son las pruebas, pues. Exacto. ¿No? Más bien, a nosotros nos gustaría publicar, ¿no?, el día que se hagan estas pruebas, para que más gente pues vaya, porque sí, tú sabes que hay gente chalaca en muchos lugares del Callao, no solamente en los lugares tradicionales. En enero, la primera semana de enero, vamos a probar muchachos para el primer equipo, para ver qué universo hay. Porque claro, hay muchos chicos que dicen, quiero una oportunidad, bueno, también esa oportunidad es el momento de darla, ¿no? O sea, se habla mucho de la VAR en el fútbol peruano y aquí no se quiere que haya VAR. O sea, el que tiene talento, lo toma. Es la mejor VAR. No, no, esa es la mejor VAR. Claro. La mejor VAR es tu talento. Tu porque yo no creo que en una práctica donde tú veas el desempeño de un líder en el fútbol, le van a dar la espalda, no lo creo, ¿no? No, no, definitivamente. Ni hablar, ¿no? Porque estamos buscando, como tú dices, ídolos, ¿no? Y yo creo que entre los chalacos hay muchos, muchos que tienen talento. Solo es cuestión de difundir, de difusión. Yo no creo que un papá, como tú dices, todos los padres a veces creen que sus hijos puede ser un Messi o qué sé yo, pero es cuestión de mirarlos, es cuestión de probarlos. Y yo creo que podrían ahí ustedes tranquilamente filtrar pues a los mejores jugadores del Callao. Sí, eso se encarga el comando técnico seguramente. Nosotros solamente transmitimos la información. Y es más, o sea, no intentamos tomar participación digna a esto, más que apoyar de repente conseguir algunas canchas, conseguir algunas locaciones, que también el comando técnico se encarga de eso. Nosotros solamente queremos darle la tranquilidad a los padres de que sus hijos ahora sí están trabajando bien, de manera adecuada, de manera correcta, sin ningún gasto adicional, más que solamente la preocupación de que su hijo descanse bien, coma bien y tenga todos los beneficios que pueda tener. Se está buscando, estamos trabajando para tener un psicólogo deportivo. Esta pregunta es importante porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para ser socio del Boys? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto cuesta la inscripción? ¿Y qué cosa de beneficio le da el Boys a sus socios? Ya. Se están gestionando algunos beneficios, empiezo por lo último, se están gestionando algunos beneficios con algunas empresas privadas. Una de ellas es la tienda, la marca Triathlon, que es la que nos va a auspiciar este año nuevamente, que es nuestro socio estratégico. Al igual que otras pequeñas sociedades estratégicas que estamos formando con empresas pequeñas del Callao, y estamos cerrando algunos convenios con ellas de descuentos en sus tiendas, básicamente en tiendas que están en el Callao. La tarjeta CAR. Exacto, la tarjeta rosada. Que te dé algunos descuentos. Sí, sí, es la idea es esa. La idea es modernizar un poco la situación, que el socio tenga la opción. ¿Y de qué manera la tiene? Es sencillo, o sea, hacerse socio es fácil. Dos fotos tamaño carnet, la fotocopia de tu DNI, llenar una ficha de datos que existe virtualmente en la página web del club. Inmediatamente a eso hacer un pago de 40 soles, que es 30 soles por la membresía y 10 soles por el primer mes, y hacer los pagos mensuales de 10 soles. Posteriormente se estarán aplicando muchos más beneficios, pero sí queremos ofrecerle algo al Boys. Mucha gente me decía antes, ¿por qué te vuelves socio del Boys? ¿Qué te da el Boys? Y yo tengo el orgullo de decir que soy socio del Boys y no he recibido más que el amor que le tengo a la institución, y creo que la institución me lo devuelve de esa forma, ¿no? O sea, pero si es que al socio hay que venderle algo, en buena hora también se le va a vender, ¿no? Creo que la forma de gestionarlo es... Claro, hay que estar acorde a los tiempos modernos. Exactamente. ¿No? Hay que gerenciar las instituciones, sí. Y eso significa, pues, tiene que haber gestión, marketing, es decir, todos los elementos necesarios para poder llevarlo a buen puerto. Te comento algo, el Boys nunca ha trabajado con una empresa de publicidad. Ahora estamos trabajando con una empresa de publicidad que se llama Conectar, de unos amigos de La Punta, Chalaco, que bueno, muy bueno. Claro, que puedan hacer diseños de polos pues muy creativos, de tal manera que se puedan comercializar. Hay una campaña que se llama La Cruz Rosa Chalaca, que salió el día de ayer, que la pueden visitar, pueden hacerse, es un fanpage, se pueden hacer fans de esta página en el Facebook. Hay un video promocional del mismo. Ahora estamos intentando colaborar con Sangre Rosada, los hinchas de Sangre Rosada, los socios de Sangre Rosada, que puedan colaborar. La campaña es muy sencilla, van a haber unas chicas enfermeras del Boys que van a estar vendiendo unos tubos de ensayo con Sangre Rosada para que la gente pueda colaborar. ¿Y eso de Sangre Rosada es un souvenir o le han sacado sangre a la Pantera Roja? En realidad nos han sacado un poco de sangre a todos nosotros. Y estamos intentando buscar eso. Bien, tenemos una última llamada telefónica en esta también última parte de nuestro programa Así es el Callao. Estamos conversando con Julio Chuquitaipe, presidente de Identidad Rosada, y también con nuestro amigo Enzo Costa, vicepresidente de la misma institución. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Y tu apellido, Mauricio? ¿Aló? Sí, ¿cuál es tu apellido? Hola. Ya, ahora sí. Hola. Sí, ¿cuál es tu apellido? Salazar. Mauricio Salazar. ¿Desde qué parte del Callao nos llamas? Desde el Pescador. Desde la ciudad del Pescador. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Hincha del Boys? Sí, hincha seremos del Boys toda mi vida. Mi padre, mi abuelo, todos somos hinchas del Boys. Más bien, quería hacerle una pregunta a los señores. Adelante, te escuchamos. Aparte del partidazo de mañana, que de hecho que voy a estar ahí, quiero saber si de repente no sé, van a hacer algún otro partido, otro precio casi que para ir, para apoyar a mi equipo. Bien, Mauricio, estás también anotado pues para este sorteo de este evento deportivo, este encuentro denominado el partido del fin del mundo. Así que mañana pues estaremos ahí y también estás participando del sorteo de estas entradas para poder espectar pues al equipo de tus amores. Ya, perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, escucharon la pregunta, ¿quién de los dos puede responder? A las 5:30 empieza un partido que es la final de ADECORE de Padre de Familia. Es el Colegio San Antonio con... Ramírez Barinaga. ¿Con cuál? Ramírez. Con Ramírez Barinaga. ¿Ya? ¿A qué hora y dónde? A las 5:30 en el mismo grado. ¿En el mismo grado? Sí, va a ser el preliminar de... Ajá, antes... El combo espectáculo creación va a estar en la tribuna de Occidente cantando y haciendo bailar a la gente. A las 7 de la noche va a estar el combo. A las 7 de la noche van a haber otras sorpresas. Adicionalmente a eso, yo quiero agradecer a los 16 sponsors que tenemos, gente del Callao, que ha puesto su dinero para tener su nombre en la camiseta de los jugadores que van a estar en la cancha de día. Van a ser sponsors de cada uno de los jugadores. ¿Qué jugadores? No, los sponsors son empresas, claro, empresas, claro. Empresas o personas o partes de la barra, ¿no? Y me están y por ejemplo han contribuido económicamente con nosotros, con el Boy, para darnos para darnos a nosotros la posibilidad de generar más ingresos y recursos para la institución. Y esta gente nos está haciendo todo lo posible. Con un gasto obviamente a fin de año mucho mayor, que nadie le sobra dinero, pero son 500 soles que cada uno ha contribuido para que su nombre, su marca, la marca de su empresa, esté puesta en la camiseta del partido de mañana. ¿Este partido de mañana, denominado el partido del fin del mundo, va a ser transmitido? Sí, transmitido por Canal 3, por CMD, o sea, como te digo, hemos conseguido una negociación con CMD, ellos nos están apoyando, ya hay una apertura, como te digo, Motormundo y la marca Mahindra también está auspiciando este partido. Va a estar, puedo anunciarlo en estos momentos, que cuando estaba en la radio temprano, Mahindra nos está donando el trofeo del partido. El partido lo va a hacer, el trofeo que esperemos que se quede con el Boys, porque sería el primer trofeo de todos los juegos que vamos a ganar en esta nueva etapa del Boys, en nuestra nueva era del Boys, porque yo creo que, como dicen los mayas, si bien es cierto, el 21 ellos, para ellos es el fin de una era, bueno, para nosotros es el inicio de la nueva era del Sport Boys. Uh-huh. Bien, han sido pues nuestros amigos de Identidad Rosada, Julio Chuquitaype y Enzo Costa, aguerridos pues, jóvenes que están con la camiseta puesta desde hace mucho tiempo y sobre todo, lo más importante, consiguiendo resultados, ¿no? Ojalá que todo este esfuerzo sea coronado pues por el triunfo del Boys este viernes, el día de mañana, porque yo creo que no hay alegría más grande que ver pues que nuestro equipo meta los goles que se merece y que puede meter y verlo siempre pues en arriba de la tabla, ¿no? Una cosa más. Sí. Sortea, yo te he dejado 4 entradas para que las sortees. Gracias, muchas gracias. Y aseguro la última entrada a tu último oyente que dijo que era hincha del Boys, fanático del Boys, bueno, esa está asegurada, ya no lo metas al sorteo y sortear dentro de tu demás hasta a nuestro amigo de la Bolivia Salazar, ¿no? De mi vecino. Okay, así que muy bien, muchas gracias y palabras finales también de nuestro amigo Enzo Costa. No, esperando que la gente vaya, esperamos un estadio lleno. Van a haber muchos jugadores que nos están apoyando de manera gratuita, que hay que agradecer, que son jugadores que no son del Boys, que nunca han jugado en el Boys, pero lo están haciendo por el cariño que le tienen también un poco a la institución. Sí, y por algunas personas allá. ¿Qué jugadores son? Está viniendo los hermanos Soto, está viniendo el Chorri Palacios, por su parte está viniendo también Norberto Solano, está Patucho Villanueva, está Puchungo, está Cuquín, está Espejo, Gabriel Silvera, ahí hay varios. Todo un partidazo, ¿eh? Sí, va a estar bastante bueno. Claro, va a estar bastante bueno, ojalá que el estadio se llene. A las 5:30 empieza el partido de Adecore, a las 7 la orquesta de salsa y a las 8 el partido de fondo del Boys. Muy bien, una tarde deportiva sin duda, un viernes muy hermoso. Si alguien cree que se va a acabar el mundo, creo que el mejor lugar para despedirnos es el estadio, pues, Miguel Grau, para espectar este importante partido. A ver, anúncialo, por favor, públicamente. No, estamos dejando 6 entradas porque me hacen acordar que me había comprometido con 6. Estamos dejando 6 entradas y... bueno, esperemos que la gente vaya al estadio y sí queremos que regalen una entrada por persona para que eso jale a que la otra persona vaya al lleve estadio con alguien, o ¿no? lleve a alguien más. Muy bien, muchas gracias. Bien, han sido nuestros amigos Julio Chuquitaipe y Enzo Costa de Identidad Rosada. Bien, vamos rápidamente ya en la parte final de nuestro programa a hacer el sorteo, pues, de las canastas. ¿Ah? Aquí está nuestra Mireya entregándonos el ticket ganador. A ver, atención. Bien, y el ganador de nuestra canasta, de nuestra deliciosa canasta del día de hoy, es Víctor Manuel Río Frío. Que nos están escuchando seguramente, pues es creador a esta hermosa, suculenta canasta. Y bueno, puedes acercarte aquí a nuestras instalaciones, ¿eh? Nosotros estamos aquí en el pleno corazón del Callao, en la avenida Sáenz Peña 164, y puedes acercarte a la oficina 305 para poder recoger tu canasta. Bien, y también vamos a antes que se acabe nuestro programa, se está haciendo también moviendo el ánfora, y en estos momentos se me entrega el ticket para el sorteo de esta entrada. Qué bonito este partido, que va a tener realmente muchas figuras, muchas estrellas de nuestro balompié nacional. Ah, Norberto Solano, nada menos, etcétera, etcétera. Estarán, pues, en el Miguel Grau a las 8 de la noche. Redobles. Suspenso. Chocolaten. Bueno, quiero agradecer las múltiples llamadas. A veces hay llamadas que no se pueden poner al aire porque estamos realmente haciendo entrevistas importantes, pero nuestra producción recepciona las llamadas, las apunta, y en estos momentos ya al final se está, haciendo el sorteo. ¿Ah? En nuestra ánfora se han metido todos los papelitos de todas las llamadas, y en estos momentos se están chocolateando, para ver quién será el ganador de estas entradas para ver el partido del fin del mundo con estrellas de primer orden en el balompié nacional, que estarán poniéndose la camiseta del Boys y del Atlético Chalaco para protagonizar este hermoso partido. Bien, ya nos están entregando los tickets y tenemos ganadores para estas entradas. A ver, quiero tener en mis manos una entrada para mirarla. Bien, este viernes 21, a partir de las 8 de la noche, en el Estadio Nacional, en el Estadio Miguel Grau, Estadio Miguel Grau, ahí estarán, pues, el Sport Boys versus el Atlético Chalaco. ¡Ganador de entrada! Víctor Manuel, perdón, esto ya lo dije, ¿no? Santiago Chipana. Santiago Chipana ha sido el ganador de esta entrada, de una de las entradas que se están sorteando, pues, en nuestro programa. Ajá. Siguen entrando las llamadas, pero ya nos tenemos que ir nosotros, ya nos tenemos que retirar. Quiero agradecer su sintonía. Cada día pasa, son más oyentes que se conectan a la www.radiochalaca.com. Así que, amigos, nada más que agradecerles enormemente su sintonía, la gran cantidad de llamadas telefónicas que hemos tenido hoy día. Se han regalado canastas, estas entradas. Todavía tenemos entradas. ¿Cómo se va a hacer, señorita de la producción? Bueno, pueden seguir haciendo sus llamadas, nos dicen, una hora más. Nosotros nos vamos a retirar, pero por interno, nuestra producción estará dando su nombre para realizar estas entregas que serán publicadas en nuestra página de Facebook del diario Prensa Chalaca, ¿no? Ahí saldrán todos los ganadores, incluso con su fotito también, para que vean ustedes que nosotros hacemos las cosas con total transparencia. Ajá. El día de mañana también estarán estas entradas regalándose, ¿eh? Desde temprano usted puede marcar el 453-1654. Mañana estaremos regalando más entradas para este partido entre el Sport Boys y el Atlético Chalaco. Así que ya lo saben, amigos. Bien, quiero agradecer nuevamente, antes de retirarme, a todos aquellos amigos de las diferentes instituciones, municipios, comisarías, poder judicial, de diferentes lugares del Callao, ¿no? Desde Pachacute, miren ustedes, hasta la punta, nos vienen escuchando por la www.radiochalaca.com, y cada día y cada programa son más oyentes que están pegándose, pues, a la sintonía de nuestro programa Así es el Callao. ¿Ah? Nosotros aquí tocamos temas de todos lados y queremos simplemente llevarle a ustedes la mejor información para que usted, amigo chalaco, esté totalmente informado de lo que viene ocurriendo, pues, en nuestro primer puerto de la República. Decirles, agradecer a nuestro equipo de prensa de Prensa Chalaca, que nos proporciona toda la información necesaria, a Michael, a Milagros, a Carlos Rey, a todos, a nuestros diseñadores, a nuestro equipo de diseñadores, Antonio, a Carmen, a Iván también. Queremos también agradecer a nuestro equipo de producción, liderado por nuestra amiga Mireya Bustamante. Y también a nuestros amigos de la revista Sí, que están en la oficina en Ventanilla, a todos ellas, a Carmen, a Inés, que están en estos momentos trabajando fuerte, pues, lideradas por Lucila Llanos en la revista Así, en Ventanilla y en todo el Callao. Y en los controles, molestando a los invitados, poniendo a nuestro amigo Eric Vergara. Eric Vergara, en los controles. Bien, la familia de Prensa Chalaca, también como todos ustedes, se presta a celebrar estas fiestas navideñas. Y simplemente seguir con el compromiso, amigos, el compromiso de llevarles nuestro trabajo profesional, de mejorar cada día, de corregir los errores que podamos tener para que este programa esté a la altura de una radio como se merece nuestro primer puerto de la República. Basta de mediocridad, basta de hacer las cosas de manera informal. Aquí nuestra empresa seguirá apostando por los destinos, por el desarrollo de nuestro primer puerto rato y esperamos que este programa siga teniendo seguidores, siga teniendo oyentes como lo está haciendo cada día que pasa. Así que ya lo saben, amigos, nos estamos despidiendo y el día de mañana tenemos una nueva cita. A partir de las 9 de la mañana estaremos conectados mediante la red, mediante el internet, por la www.radiochalaca.com. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y volveremos a encontrarnos el día de mañana con más información, con más noticia de lo que viene sucediendo pues en toda la provincia constitucional del Callao. ¡Nos vamos! ¡Muy buenos días! Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.